imagine being a hero? Imagine fighting the bad guys, saving the world, all that good stuff. Now imagine fighting an enemy you can't see or touch. Extra life. Play games. Heal kids. Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a este episodio 238 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado. Esta noche me acompaña la horda bacala de Nivel Escondido. Aquí la horda oficial. Tenemos a Mr. Alex Nation, ahí con cerveza en mano. También tenemos a Mr. Sparwolf. Y ya, gente, directamente desde la Baticueva, directamente desde Gotham City, tenemos a Batman 188. Mash, ¿qué es la que hay? Gente, Mash se está protegiendo su identidad secreta. Tengo problemas con esto, no se agarra. Gente, estamos subiendo unos minutitos más tarde porque nos quedamos hablando. Ya teníamos todo ready y nos quedamos hablando. Y de momento, mire, ¡a rayos! Ya son las 9. So, vamos a ir comenzando. Les aclaro, gente, hoy le dimos día de vacaciones a Mr. Mario Brothers. Así que no hay Mario que censure el vocabulario en este episodio. También les indico que hoy esto va para largo. Así que posiblemente si usted nos escucha grabado en Google Play Music, no espere este episodio porque allá tenemos un límite de 2 horas, así que no va a salir por allá. No. Y ya, gente, tenemos tremendo show para hoy. Vamos a dedicarle el show a Nivel Escondido. Ya suena muy, muy egocéntrico, pero es algo que nos habían pedido. Yo creo que Chamaco 09, cuando nos conoció, nos preguntó de dónde había salido todo esto de Nivel Escondido. Y mira, podemos hacer el tema. También estaba rondando el hacer un podcast live. Esa idea estaba por ahí en el aire. Nos lo habían pedido temporadas pasadas. Nos habían pedido eso. Y yo como que ya lo hacemos en algún punto. Este año, cuando comenzamos a coordinar el schedule para Nivel Escondido, que eso es algo que hacemos típicamente a finales de diciembre, lo acomodamos en este episodio, en el 238. Acordamos que todo el mundo estuviera aquí, y entonces se alinearon los planetas, y esta noche finalmente estamos aquí los 4. Así que, antes de comenzar, Alex, ready, ¿cómo estás? Pues, mano, súper, súper pompeado, bien contento. De verdad que esto es algo que llevamos ya tiempo hablando, como bien dijo Juan. Y qué mejor momento de hacerlo, ¿verdad? De compartir con nuestra comunidad nuestros inicios, nuestros comienzos, ¿verdad? Diferentes anécdotas, ¿verdad? Graciosas que nos han pasado durante estos pasados años. No es que vamos a hacer un mega recuento, ¿verdad? De todo lo que pasa a Nivel Escondido, pero obviamente compartir los mejores momentos, nuestros logros, que obviamente ustedes que nos están viendo son parte de todos nuestros logros, ¿verdad? Han sido la fuerza y el motor que nos ha impulsado a seguir cada día haciendo lo que hacemos, buscando siempre ser mejores en lo que hacemos, y obviamente para brindarle a ustedes el mejor entretenimiento, el mejor contenido, y siempre tenemos una comunidad, miren, así, bien tight, bien unida, como hermanos. Y de verdad que nos sentimos bien contentos de todas las personas que han llegado por ahí, que están apoyando este primer livecast que estamos haciendo aquí en Twitch. So, ¿cómo me debo sentir? Súper pompeado. Bueno, estoy bebiendo cerveza, estoy con los panas aquí pasándola bien y con ustedes. Bien contento, de verdad. ¿Y Mash, usted? Igual que Alex, bien contento. Lo que dijo Alex. Lo que diga Alex. Hombre de puta, diablo. Ni porque estamos ya, vivos. Ya mismo me quito la máscara. Mash, yo no sé cómo tú tienes eso, pero eso es de un calor increíble. Y Gio, cuénteme, usted, bueno, ¿qué se siente estar en este podcast live? Porque yo sé que tú estabas acostumbrado a hacer tus podcast live allá en Pornhub, pero este pues es con un poquito más de ropa, cuéntame. Sí, la ropa me tiene con calor, me siento un poco raro, ¿verdad? Estar sin mandinguito al aire, pero estamos PG-13, fuera de relajo, muy emocionado, gente, de estar acá, ¿verdad?, compartiendo con mis compañeros de Nivel Escondido, con toda la comunidad ahí bien activa como siempre en el chat, y de verdad que nada, espero que disfruten este podcast. Esta es la primera vez que tiramos un embeleco así. Hacía falta que llegara un negro bajito y pelú para que estos tres se pusieran de acuerdo e ir en vivo. Así que aquí estamos, vamos a ver cómo sale esta pende. Mario está apagado de sonido, está cogiendo descanso, pero aquí está, ¿verdad? En honor al bouncy que va a haber probablemente. Ustedes simplemente fíjense en las figuritas de Mario y Luigi, imagínense el sonido. All right? Así que, mira, enjoy the fight. Quiero aprovechar a todas las personas que están hechas, muchísimas gracias por todos los comentarios. Yo lo que estoy haciendo es que estoy highlighting algunos de los comentarios de ustedes para entonces en la sección de comentarios leerlos como tipo pregunta. Si al momento, gente, no los saludamos o no le contestamos los comentarios, recuerden pues que estamos grabando en vivo y el chat va a las millas, así que algo se nos va a perder. Gio va a estar moderando en la mejor manera que él pueda el chat, pero obviamente no va a estar leyendo al momento que estemos haciendo las secciones habituales del podcast, no va a estar leyendo constantemente el chat. Sí, vamos a dar una pausita durante las noticias para que ustedes comenten y él comentará algo del chat, pero si tienen alguna pregunta, pues vayan haciéndola. Le dan mención a nivel escondido para yo verla acá en el chat, en el bot, y las estoy copiando para la parte de comentarios, ¿ok? Y así que aquí, muchísimas gracias, gente. Rapidito, antes de continuar, para aclarar. Saludos a todos los que están, Alfa, a todos los viewers. Compañero Alfa, ¿verdad? Que está por ahí en el chat, preguntó, ¿qué es un podcast? Bueno, un podcast es un programa de radio a tu gusto, a tu tiempo, ¿ok? Tú escuchas lo que nosotros grabamos todas las semanas, tú le das play en tu plataforma de audio digital favorita. Esta vez estamos grabándolo como todos los sábados, lo grabamos a las 10 de la noche, diversos casters, ¿verdad? El que esté en turno esa noche, junto con el otro compañero. Esta vez lo estamos grabando en vivo, abrimos las cámaras y se está grabando audio ahora mismo mientras está corriendo esto. Eso es un podcast. Y que... Yeah, como explicó Alex, voy a estar tratando de seguir todo lo que esté pasando en el chat al momento, así que muchísimas gracias a todos los que están por ahí, dándose cita por ahí. Yeah. ¿Quién es Gio? Yo soy Gio. Sparrow Wolf. Yo soy Gio. Ah, yeah, sorry, gente. Nosotros le decimos Sparrow Wolf Gio porque él se llama Giovanni. So, sí. Para que no se pierdan, a Mash le decimos Mash. Y Alex Nation es fácil, pues le decimos Alex. Y a mí me dicen gato, so no hay mucho problema, pero ya. Yo no le digo Juan, yo no le digo gato. Sí, más el único que le dice a Juan, yo le digo a la contraria. Sí. No, pero yo le digo a Juan en cuando estamos hablando por Skype, pero en el chat de WhatsApp, gato. Ya. Era gato esto, gato lo otro. Ya, la cosa es que gato, con tanto me llevo mi cheque. Con tanto Juan, porque tenemos también Epic JC, también es Juan, sí. Y para colmo Juan Carlos también. So, sí, es como Epic, que, yo le digo Epic. Ya, yeah, Epic es Epic. Yeah, yo siempre he conocido a Epic de esa manera. Y gente, como mencionó Gio, esto nosotros lo hacemos típicamente los sábados, alrededor de las 10 de la noche, solamente dos personas, y se graba, se edita fuertemente, gente, porque les aseguramos que nosotros no somos profesionales, no somos locutores profesionales, ni nada de eso. So, hoy van a tener un vistazo a todos esos baches y todos esos errores. Como bebedores profesionales. Ya, yeah, gente. So, y el show va a ser show típico. Va a tener su sección de la melodía, va a tener las noticias, los releases, tema de la semana, etcétera. Así que vamos a darle paso a este show y pasamos a ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bien pendiente. Gente, y tenemos un premio para la persona que primero escriba en el chat a cuál juego pertenece esa melodía. Así que Gio va a estar monitoreando eso. Mira, ahora, ¿Ya comentaron? ¿Ya lo sacaron? No. No. Todavía. No. Así que Gob Racer. Gob Racer la tira por ahí. La tira Moche. Para Moche. ¿Y la tiene correcta? La tiene correcta, dice que es Demon Souls y la pegó. Yeah, yeah, yeah. So, ya, yeah, para muchos tenemos un código para un juego de Steam. Ahora mismo no encuentro el código, no sé dónde lo puse, pero... No te preocupes mucho. Vaya, está aquí, está aquí. Yo no me he movido de aquí, so... Está en este reguero que tengo de cosas. Debajo de la gorra, probablemente lo pegue. Vamos a ver, si está debajo del teclado. Ya lo, yo lo agarré ahorita. Ah, ya, ya lo encontré, ya lo encontré. Por ahí Surfing fue el primero que escribió, dijo que sí Solid Snake. Ya, gente, es un código para The Wolf Among Us. Este es un código para Steam, así que se lo lleva a nuestro panita Moche. Déjame sacarlo aquí al lado para saber que ese es el código de él. Muchas felicidades. Mira, tenemos un nuevo follow. Amelia Highwin. Muchísimas gracias por el follow. Thank you very much for the follow. Yeah, bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Welcome. Amelia. Yeah. Gente, vamos ahora sí a la sección de noticias y vamos a comenzar con una de las noticiones. Se me olvidó a quitarle el sonido a las alertas. Soy yo. Vamos a ver cómo manejamos esto. Ya me quité la mierda. Ya no resistió más. De hecho, gente, Amelia. Este show va a estar lleno de tangentes. Así que bear with us. Yo tengo la misma máscara que Mash y yo me la puse el año pasado para el stream que hicimos de Halloween en el canal de Extra Life. Y me la tuve que quitar tan pronto empecé a jugar porque no veía, no me podía poner los espejuelos. Sin los espejuelos yo no veo nada, gente, nada. So, fue como que, véanme con la careta, ya me la voy a quitar, no puedo. So, ahora sí, gente, vamos para las noticias. Esta semana Nintendo tiró tremendo notición, especialmente para todas esas personas que se quedaron con las ganas de agarrar uno de esos NES Classic, de los Nintendo Mini, de esos que tanto estaban buscando y que hubo personas que se lo encontró en una tienda y dijo, it can wait, y lo compro más tarde. Eso suena familiar. eso suena familiar, sí, yo como que... Tú conoces a alguien así. So, sí, sí, sí. Nintendo informó que van a estar trayendo al mercado nuevamente la consolita el próximo verano, es decir, en el verano del 2018. Nuevamente la misma propuesta, va a costar $60, va a tener 30 juegos, es exactamente lo mismo, pero lo van a traer otra vez acá al mercado, así que aprovechen esa oportunidad. Por ahí está rondando el Super NES Classic, que de ese, por lo que se indica, van a haber suficientes unidades. Aparentemente de ese no va a tener que encontrar el arca de las tablas estas de la business. El arca de Noé. Sí, el arca de Noé ni nada de eso, porque aparentemente va a estar en alta disponibilidad. Así que yo sé que esto es por lo menos un notición para Alex y un notición para Sparrow. Para Mash no sé, yo no sé si Mash le interese tener la consola, especialmente cuando todos esos juegos están en emulación. Yeah. Yo por lo menos no me visualizo ¿En serio? Desesperado por comprar. No, sí, en serio. Desesperado. Sí. Escucha bien, desesperado. Desesperado. Pues va el mismo día a Walmart y dice, si me tropiezo con ella, me la llevo. Si me topo con ella, no. Oye, chiste. Si yo fuera un Best Buy o un Walmart y me topase con una, me la llevara. La compraba. Pero de que yo preordene por Amazon o la pida, no, honestamente no. Honestamente no. No sé, le perdí el cariño. A principio sí, no te lo niego, yo quería uno, yo quería un NES Mini de eso, pero honestamente le perdí el cariño a quiero uno, no. De verdad que no. La urgencia de tener uno también como que bajó un poco, pero yo no niego, yo no hubiese dejado pasar ni un momento de mi vida sin teniéndolo en la mano, ¿verdad? No tuviera chavo, pues hablaba con alguien para que me lo guardara o lo escondía detrás de algún sitio, en lo que entonces iba, quizá una quincena completa de lo que cobraba, ¿me entiendes? Pero después me lo llevaba porque it could not wait, ¿okay? Pero ya, si como Alex, si no me tengo que sudar mucho, me tropiezo con él, me lo llevo, seguro que sí. Si hubiese llegado el Famicom Mini acá, que esos son otros 20 pesos, pero... ¿Verdad? Pero... Alex, el más hipster, no hay que joder. Oye, el chat. Es que ese es el Famicom. Acuérdate que Alex es de los que toma agua artesanal y cosas. Papá, ese es de los que usa agua Naya para fregar los platos. Gio, ¿qué está comentando el chat sobre la noticia? Bueno, el chat está encendido. En términos de la noticia, como tal, no hay comentarios al momento. Pero por ahí se reportó Chamaco 09 preguntando que si nos íbamos a mediodía, pero ya le aclaramos que no. No, hoy va para largo. Está Juan explicándole a Alpha Games. Exacto. Su historia de del NES Classic. De It Can Wait, claro que sí. Claro que sí. Y lo destruimos como por un año. No le dimos descanso, hubo memes para Juancho, hubo canciones alteradas, o sea, parodias. ¿Qué no hubo? ¿Qué no hubo para Juancho? Como dato curioso, yo compré un NES Classic. Yo lo tuve en mis manos. Pero no era para mí, a mí no me interesaba. Porque, nuevamente, todos esos juegos están en emulación. Y entonces, a mí no me interesa tanto tener la consolita por ahí. Porque realmente yo no tengo como que espacio para ponerla en display que se vea bonito. Eso no le iba a sacar el provecho. So, yo la compré y era un regalo que iba a ser Sparrowwolf. Wow. Hizo el favor. Yeah. So, yo lo compré y tan pronto me llegó a la oficina, fui al correo y lo metí en una caja y lo envié. Salió inmediatamente para Puerto Rico. Así mismo fue, así mismo fue. Gato me hizo el favorcito ahí. Pero vamos a pasar a la próxima noticia porque ya están hablando mucho. Dale, dale. Ay, adelante, adelante. Más es parte vital de nuestro podcast. Más es el que mantiene la agenda corriendo. Porque si no, no, pero la pregunta que yo hago es: ¿qué pasa? ¿Tienes prisa? ¿Tú vas a salir? ¿Tienes un jangueo después de aquí? No, no. Pero simplemente para avanzar las noticias. No te la dejes montar, Más. No te la dejes montar. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, tenemos que Rocket League anunció su próximo update y es el Autumn Update. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada, nada, la religión. Ya, yeah, de las cosas que va a incluir, las nuevas Standardized Arenas, que va a ser Starbase Arc, Wasteland, Champions Field de día, Manfield, Snowy y DFH Stadium. Anteriormente Starbase Arc y Wasteland estaban como para jugar en rank, pero el layout no era un estándar, así que lo van a hacer estándar. Van a añadir un arena nuevo que se llama Farmstead, que es como si fuera una granja. También anunciaron el nuevo contenido del nuevo crate, que se va a llamar Accelerator Crate. Va a tener un paint finish nuevo, un supersonic trail, un boost trail, un wheel, gold explosion y un import card. Explosion se ve bufiado porque es como si fuera popcorn explotando. Cuando... ¿Popcorn? ¿En serio? Y cuando metes el gold es como si fuera popcorn. Nice. También va a añadir Clear Banners, que es como, ¿te acuerdas en Call of Duty que hacías cosas y te salían unos banners y los podías poner en tu nombre? Uh-huh. Oh, pues, sí. Pues ahora va a tener Clear Banners. Los sacaleches próximamente van a tener su banner. Ajá. Bueno, va que es el banner que estén ahí, o sea, que tú puedas sacar. No, yo pensaba que tú lo podías ir montando, pero no, ok. No, hay uno unicornio que ese es el que yo quiero. ¡Qué sorpresa! Eso también va a ser el Season Reward de este season. Van a dar unos banners, ¿la? Dependiendo a qué llegaste, a qué rango llegaste. También una de las cosas que va a cambiar es el Transparent Goalpost, que básicamente cuando tú te metías de como que dentro de la portería, el gol, el post, la alrededor, hacerte la pava con la bola y no veías, ahora va a ser transparente. Ah, como como los juegos de NBA, pues, que el canasto a veces se pone transparente. Exacto. Nice. Yeah. Exacto, pero creo que va a ser un toggle que puedes como que cambiarlo si lo quieres o no. Okay. También vas a tener un Director's Mode, el beta. Esto básicamente es como si estuvieras de spectator. Si estás de spectator. Me imagino que el chamaco tiene que estar de pláceme con eso. Oye. Y entonces es básicamente un nuevo sistema que ellos están poniendo que como que lee mejor quién va a ser el centro de atención en las próximas jugadas. Y como que ese es el que se enfoca. Nice. También van a tener sobre 90 free new items para sacar. Eso, entre ellos va a haber un avocado topper, un baby bunny topper, un pinwheel antenna y un taco boost. Así que nice. Te estás tirando boost, están saliendo los tacos por ahí. En PC solamente van a estar sacando el LAN support por ahora. Esto es para, ¿verdad?, para poder hacer los LANs, poder jugar y no tener que estar dependiendo de los servidores siempre de Rocket League. Y de esa forma, pues, le han dado vida eterna al juego. No va a morir una vez mueran los servidores. Exacto. Esto en PC por el momento, ¿right? Y esto en PC por el momento. Ya. Yeah. También van a añadir eventos, y entre estos eventos van a ser como que eventos especiales donde vas a poder sacar unos decryptors, y estos decryptors van a estar funcionando como llaves. O no, generalmente para tú abrir los crates tienes que comprar llaves y las que salen tienen diferentes precios. O sea, ahora con los decryptors vas a poder utilizarlos para abrir los crates y no necesariamente tienes que comprar llaves. Eso, si no tienes que comprar las llaves. Y a mí me anunciaron que después de este update, lo que va a estar viniendo es un Tournament Mode Beta para PlayStation, para PC. Básicamente es un sistema completo, un andamiaje completo de torneo dentro del juego. Y un Cross-Platform Party System, que va a poder hacer básicamente parties entre los de PlayStation 4 y PC. También vas a poder hacer party con los de Xbox One, PC y Switch. Así que, porque PlayStation está changuito y no quiere todavía. Yo sigo todavía insistiendo. Vamos a ver si sucede. Debería suceder. Oye, Mash, disculpa que apenas acabas de acabar la noticia. Trolazo dice que la leas de nuevo. No. Que no lo escucho. No, él dijo que dejen la prisa. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Que así, pues, es mejor. Pero por ahí llega Stigman, también se reportó Stigman. Stigman dijo que no conocía a Match. Sí, que dice que no conocía a Match, que si es un personaje nuevo. Era DLC, lo desbloqueamos hoy. Sí, es pay to win. Sí, si pagas ya por Match, ya tienes suerte segura. Invoco mi carta mágica con posición de defensa. Match es un DLC que corre. Este es un open beta sujeto a cambio. O sea, todo el mundo sigue por ahí bien activo en el chat. Esto en cuanto a la noticia. Nadie dijo nada. Este chamaco dijo que el centro de atención soy yo en todas las jugadas. Tiró un capa. Me preguntaron que si qué bebía. Esto, pues ya les aclaré qué café y que si mi taza tiene el sello de nivel escondido. Eso es así, gente. Se suponía el plan original. Ahí la estoy enseñando otra vez. Tiene el sello de nivel escondido, ¿verdad? Abajo dice azúcar y arriba dice The Sparrow Wolf. Todos los muchachos tienen sus tazas. Bueno, ellos, el correo las tiene. Ajá, las tiene. Las de ellos van de camino, gente. Ustedes saben que, pues, esto, lamentablemente, mi abuelita falleció hace como 3 semanas. Y esa semana era que yo tenía chance para enviárselas por correo a los muchachos, porque estas tazas son handmade y venían de whatever, de allá, de Mordor. Las ventas del K. Exactamente, entonces me tardé en poderles enviar, esta semana ya salieron, tienen el sello también y los nombres. Eventualmente bien pendientes a ver cómo ustedes pueden conseguir. La taza de Match dice Uva, tú lo sabes, chamaco, tú lo sabes. Gente, dice Uva, sí. Sparwolf dijo que venían de las ventas del K. No es, esto no es figurativamente, literalmente, Gio, dile de dónde es que vienen las tazas, dile. En serio, las tazas las hacen a mano en Ucrania, en serio. Se tardaron meses en llegar por correo. Gente, eso Gio lo mandó a hacer como en junio. Jurado que sí. Este fue el regalo de padres de mi nena y mi esposa para mí. Esto fue una sorpresa bien grata. Aquí, pues, para beber café, cervecita, lo que sea. Es un tazón. Esta yo le llamo las tazas bastardas. Esto, y obviamente también, pues, fue como que un try para ver cómo llegaban. Llegó súper bien, pues la mandé a pedir para los muchachos también. Así que ya van de camino. De hecho. Y por ahí Ingame hizo una pregunta bien interesante y ya la tengo anotada, Ingame. Confirmado que la tengo anotada. Lo que tienes es un vaso de Brewers, muchachos, regálale otro, dice. Dice Trolazo. más es fiel ahí a los Brewers. Yeah. De toda la vida, este condenado. Bueno. Bueno, gente, continuamos con nuestras noticias para hoy y nuestra próxima noticia viene para los fanáticos de Star Wars y es que esta semana se anunció que el nuevo, ¿verdad?, director y quien estará trabajando con el libreto de episodio 9 va a ser nada más y nada menos que J.J. Abrams. Yeah. Saben que J.J. Abrams, como usted quiera pronunciarlo, fue, ¿verdad?, responsable del relanzamiento de la nueva trilogía de Star Wars con The Force Awakens, que para muchos, pues, él hizo un muy buen trabajo. The Force Awakens, yo entiendo que estuvo bastante bien, nos dio, ¿verdad?, de lo que nosotros los fanáticos de Star Wars queríamos ver en esta nueva trilogía de Star Wars. Y se anunció, ya que muchas personas pensaban que el director actual de episodio 8 iba a continuar con el proyecto a episodio 9. Pero, ¿verdad? El director actual ya decidió, ¿verdad? Romper todo tipo de relación con Disney y con Lucasfilm. Él estuvo informando que como quiera ese no era el plan original de él continuar trabajando con los proyectos de Star Wars. Así que entonces esto abrió paso para darle la oportunidad una vez más a J.J. Abrams de cerrar esta trilogía como debe ser. Así que muchos fanáticos entienden que fue una muy buena decisión. Yo, los muchachos, estuvimos hablando de esto por WhatsApp. Yo al principio como que, diablo, no, J.J. Abrams otra vez, como que nada. Okay, que esto es lo que les dije ahorita que iba a decir aquí en el podcast. Yo no tengo nada en contra de J.J. Abrams. Él hace unos buenos trabajos. Lo que pasa es que yo me voy en la referencia de la Star Trek. Y ahí es que entonces la embarro, porque yo no puedo comparar Star Trek con Star Wars. ¿Entiendes? Star Wars es una cosa, Star Trek es otra. Aunque la gente diga que es lo mismo, pero no, jamás será lo mismo. Jamás. Pero... yo entiendo que sí, está bien, yo entiendo que hizo un buen trabajo en episodio 7, esto debe hacer un excelentísimo trabajo para el cierre de esta trilogía en episodio 9, como quiera, sea quien la dirija, si sea Jesucristo mismo, que vas a dirigirla, escribirla, yo por lo menos la voy a ver, los muchachos yo sé que la van a ir a ver, y la mayoría del chat que son fanáticos de Star Wars, como quiera, van a ir al cine a verla, so que yo entiendo que no hay problema con eso, lo que sí es que gente, como siempre, prepárense para... ¿cómo es que dice? Lens Flair. No, pero él dejó de hacer eso un poquito. Ya no hace tanto. En episodio, Fuerza Awakens no tiene tanto Lens Flair. Uno que otro, por eso estoy diciendo gato, poquitos, pero en Star Trek, cuando relanzaron la franquicia de Star Trek, papi, eso fue una cosa. Se parece que lo habían grabado con una bola de disco al lado del boom. Pero ya, yo confío, ¿verdad?, que él va a hacer, ¿verdad?, un excelente trabajo con esto. Se espera, gente, que episodio 9 esté llegando a los cines en mayo 24 del 2019, mientras que episodio 8 llega este año el 15 de diciembre a las salas de cine, Star Wars The Last Jedi. Así que, GG, vamos a ver. Yo espero, ¿verdad?, que sea un digno cierre de esta nueva trilogía de Star Wars. Ya, a mí me gusta la noticia porque J.J. Abrams, yo he visto trabajos de él y a mí me gusta cómo él brega con estos proyectos. El director que va a estar a cargo de episodio 8, pues por lo menos no recuerdo nada basándome en su nombre. Entonces, yo prefiero el que conozco al otro que no conozco. Sí, él hizo un buen trabajo, bro. Ahí como que nos dividimos en la opinión en el chat de trabajo. Alex Rápido dijo como que se chavó esto aquí, nosotros como que ¿por qué? ¿Pero por qué? So, ahí las opiniones están divididas. Yo también estoy de acuerdo con Gato, que principalmente fue el primero que ripostó. Para mí él no hizo tan mal trabajo de director en Episode 7, so. Ya le está curado con sci-fi, o sea, no es como que va a ser su primer trabajo de sci-fi, so que... Yeah. Por aquí déjame chequear el chat. Pregunta seria, ¿Mach está jugando PUBG mientras dan la noticia? Eso o Rocket League, una de las dos. Pregunta chamaco. No estoy jugando. Mach no contesta ahí. Alright, gente. Pasamos con la noticia que me corresponde en esta. Alex, puñeta. Ya empezó a joder. Y tiene que ser ahora con mi noticia. Tres, dos, uno. Hoy no es 3-2-1. Me cago en la hoz. Mira, se me dice de Forza Awakens de la Silla Francis. Exactamente. Mira, explica, espérate, ya que lo dijiste, rapidito, explica el famoso 3-2-1. Cada vez que nosotros metemos la pata, gente, en el podcast, Gato, ¿verdad?, edita, y la marca para Gato editar el sonido, pues, la damos con 3-2-1 para reiniciar. Hay veces que cuando cometemos un error múltiples veces, es súper cómico, porque si estamos dando la noticia en un tono, ¿verdad?, y hablado y toda la cosa, tratamos de seguir en ese tono y toda... 3-2-1, en ese tono y toda la cosa, algo así, ¿ok? Hay veces que los 3-2-1 se escapan, cuando usted escucha un 3-2-1 de alguno de nosotros, fue que lo más probable Gato estaba entretenido con Surfing Boy 24 los lunes en la noche, y se le escapó ese 3-2-1, pero por regla general, mire, los da ahí, no hay un mejor editor de sonido que Gato Nejo. Se las apuntar por aquí, darle un aumento de sueldo a Gio. ¡Ah, ¿viste? ¡Hablo! Mira, chaval, ahora, dice, a ver ahora... si se queda el 321 en la edición. Ya, ahí lo expliqué, ahí lo expliqué. Ahora, después de ser solamente una combinación de comida china, una combinación y un six pack. Exacto. Ahora estamos al día. Nuevo follow, por ahí llega Kim. Me da como Kim, cuatro. 1, 2, 3. Welcome. Kim, 1, 2, bienvenido, 3. Bienvenida. Sí, sí, sí. Welcome to the channel. Dice que no entendió. Mira, Nicole por ahí dice 1000. ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Se tiraron los beats! El quinto aniversario, no le esconde, deseo mucho éxito, siempre los quiero. Hashtag charity, yes. Top donator. ¡Canta la porra! Le tumbó a Taíno. Tumbó a Taíno. Sí, yo todavía veo a Taíno. Ah, no, no, porque no, pues Alex. Pero ya Weisbo lo confirmó. Ni un top donator para hoy, pero yo creo que Taíno donó 1500. Bueno, ya Taíno donó 1500. Ah, ya Taíno todavía. Ah, Taíno está cerca, pero gracias como quiera. Alex, se te apagó la luz. Gracias, que te ilumina este de frente. La luz que me ilumina de... ahora. ¿Me vas a dejar dar mi noticia o no, chorre cabrones? Dale, dale, dale. Okay. Ah, te toca. Mario. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, tenemos por aquí que esta noticia, esta semana, ¿verdad?, se reventó el internet con la salida del iPhone nuevo. Todo el mundo perdiendo la cabeza con el iPhone, que si cómo va a ser que va a costar más de $1,000, bla, bla, bla. Gente, eso era el iPhone X. El iPhone X, más bien iPhone X, es el que va a tener todos esos specs fantabulosos y ese precio exorbitante. Pero también, y ¿verdad?, pasó casi desapercibido. El iPhone 8 sí es una realidad. iPhone 8 y iPhone 8 Plus. El iPhone 8 se anunció que va a estar teniendo un HD Retina Display, que básicamente es lo mismo. Va a tener un screen de 4.7 pulgadas, el regular, y 5.5 el 8 Plus. Estos display incluyen el True Tone, que esto era un feature que incluía el 10, el cual se adapta a los colores y a la ambientación de, quote unquote, temperatura en la luz. Y los colores en los cuales va a estar disponible una vez salgan, vendría siendo plateado, plateado o grisáceo del espacio, y el color oro. El iPhone 8 va a comenzar en $699 más tax, esto por el modelo de 64 GB, y el modelo de 64 GB del 8 Plus va a comenzar en $799. Van a estar disponibles para preorden, o están disponibles para preorden desde ayer 15 de septiembre, y van a estar disponibles para la compra el día 22. iOS 11 va a estar disponible para los iPhones y para todos los usuarios de los iPhones el 19 de septiembre, o sea, esta semana que entra. iOS 11 es el update, ¿no?, del sistema operativo para los usuarios, así que muchas de esas chulerías que se van a poder utilizar de seguro van a terminar en todos los iPhones que tengan capacidad para correrlo, entiéndase 7, 7 Plus y obviamente los 8 y el 8 Plus. Este iPhone básicamente pasó desapercibido. La cámara del 8 aparentemente va a tener 12 megapíxeles, que esto era standard hace tal vez 6, 7 años, estándar de top de las cámaras. Ahora las cámaras están mucho más altas en términos de píxeles. Esto provee 83% de más luz y es más eficiente en términos de el poder. La cámara del 8 y el 8 Plus, también de acuerdo a Apple, tiene una calibración de realidad aumentada. ¿Right? Así que, por lo tanto, se supone que sean The Host. Así que esa es la que hay para todos los usuarios de iPhone. Usted no tiene que dar el brinco al iPhone 10, el iPhone 10 o el iPhone X, que es lo mismo. Es por la celebración de los 10 años del primer release del iPhone versus el iPhone 8, 8 Plus, que vendría siendo el que le corresponde por generación. Así que esa es la que hay. Wow. Ellos mismos le apagaron la fiesta al iPhone 8 con eso del iPhone X. Si no hubieran mencionado nada de eso, todo el mundo estaría volviéndose loco porque viene el iPhone 8 y toda la atención estaría concentrada ahí. Pero no, mencionan el iPhone X, la gente se olvida de que el 8 viene y que es una versión mejorada del 7. y se han enfocado principalmente en el precio. Yo le comentaba a los muchachos aquí fuera del aire que la gente que son del culto así de Apple todavía no se han encontrado con un teléfono en ese price range, en ese en ese nivel de precio. Pero si usted ha estado en el lado de Android, particularmente digamos en Samsung, y usted le gusta los Galaxy Note, tengo entendido que el Galaxy Note que está por salir o que salió en estos días, no sé si ya salió, cuesta como $950, porque es un teléfono de una pantalla mucho más grande y los specs muchísimo más mejores. De hecho, yo creo que Alex Nation tiene un Galaxy Note, ¿correcto, Alex? Un 3. Pues, pero como quiera, es un Galaxy Note, es un teléfono que es bastante grande. Y entonces, y el precio tiene que ser más alto. Enseñar ahí para que vean qué grande lo tiene. Sí, sí, hablando de tamaño, por ahí en el chat comentaron que Mash lo tiene. ¿Quieren ver lo grande que es? El iPhone, el iPhone. Wanna see how big it is. Enseñame cuán grande es. Se tapa todo el frame. Boom. No, ahí no se aprecia porque Alex es un tipo grande, se ve tan exagerado. Grande y abusador, tú sabes. Yo recuerdo cuando Alex vino para acá a visitarme, que Alex saca ese aparato, parece que se había sacado un iPad del bolsillo, y yo, vete pa'l cara, ¿qué diablo es eso? ¿Está el teléfono? Y yo, no. Y yo, jayete. Oye, pero tengo una idea, Mash lo tiene que agarrar de dos manos. Mira, hablando de... Yo por eso lo tengo chiquito, mira. Exacto. Chiquito. Fácil. Lo puedo coger con una mano, mira. Es fácil de agarrar. Yo también, mira. El mío es el 7 Plus y lo cojo bien. Lo más hablando de iPhone, más ahorita Nicole escribe en el chat, iPhone X, donde por un riñón y un pulmón y tu apéndice te lo dan pagando intereses por 5 años. Yeah. Entonces el chamaco dice, yo tengo retina desde nacimiento y veo en HD. Yeah. Eso es así. Oye, acabo de ver que Mash trajo un comentario ahí traduciendo la noticia on the fly, noob. Algunos tenemos la capacidad, otros intentan desarrollarla y no pueden. Seguimos con las noticias. Antes de continuar, ¿ustedes creen que el iPhone X vaya a vender bien? Y también la pregunta va para el chat. ¿Ustedes creen que va a vender bien? Va a vender bien. ¿No te va a vender? Sí. Honestamente, sí. Se va a vender como quiera, mano. Tanto que la gente lo critica, anyways, no. Sí, porque, mira. Por ahí llegó Jotter Smash. Tú tienes la gente que son fanáticos de Apple, que los van a comprar, porque esa gente son early adopters, lo han demostrado año tras año. Beta testers. Y ya, ellos van a comprarlo. Y también va a estar el grupo de personas que les gusta tener lo último en los gadgets, o lo último en los muñequitos, va a ser el X. O sea, va a haber gente que va a caer allá. Y lo van a pensar de esta manera. Dice, pues el iPhone regular cuesta, qué sé yo, $700. Por 300 más me llevo el otro. Y guay, caen ahí y lo compran. Ya tú verás todo el mundo con iPhone X. Qué fuerte este stickman. Mira, Kingly llega por ahí. También está Hazels. Y Hazels aclara, me gustan grandes. Los iPhones. Los iPhones, ¿ok? Size better. Moche, tu comentario no lo voy a leer. Gracias. Sí, es que los hay, son mamones de Apple, podemos decirlo así. Por favor. No, son fanáticos de ellos, como decir nosotros que, digamos, vamos y compramos la consola el día que sale, sin saber si la consola va a salir buena o no, simplemente vamos y la compramos y ponemos ahí nuestra fe de que la consola va a ser un éxito y va a tener juegos, y ha habido en el pasado, nos hemos fastidiado, hay gente que compró el Dreamcast en launch date, ¿qué se iba a imaginar que 1 o 2 años después ya el Dreamcast no iba a existir? Es un riesgo. Hubo gente que preordenó el Switch adelante y después están ahí chupándose un limbo y con 3 jueguitos. Sí, los controles se le descargan no le cogen carga. No, Gio, bájale porque hay juegos como Street Fighter. Hay más juegos que en Xbox One ahora mismo. ¡Ah! Esa no te la voy a llevar a la contraria. Hay más juegos que en el Xbox One ahora mismo, papá. Mira, Vitiwan dice, mira, Gio, cuidadito, ¿de qué si sabes que es verdad? Dale, Moche. Moche dice, no lo decía de manera de insulto, yo... Ok. Lo que desea, mano, tranquilo. Que te salga todo bien. Cada cual es feliz. Pues, Listerín, pues, meta mano. Bueno, pues gente, yo creo que con esto culminamos las noticias para esta semana. Cuatro noticias nada más, porque en el tema como tal nos vamos a extender. Así que gente, vamos a pasar a la siguiente sección. El dato geek de la semana. Esa fue una versión en vivo. Me gustó. Gente, 22 de septiembre del 2004 estrena la serie de televisión Lost, la serie favorita de nuestro compañero aquí, Mash. Ah, sí. Mash, ¿qué tú vas a hacer ese día? ¿Piensas ver la colección de los Marathon Non-Stop por durante 15 días? Muere. No, tengo ahí el Ultimate Collection ese que salió, que costaba como Mash, $500. Mash me envió una foto, eso es The Us Edition. Eso tiene de todo. En verdad que sí. Pero no hace tiempo que he estado por verla otra vez, pero cuando veo que son tantos episodios, como que se me quitan las ganas. Pero de verdad que para mí es mi serie favorita. Y aparte de ese pilot, ese primer episodio, wow, a mí me causó un estrés, pero un estrés del bueno, del que me atrapa a seguir viendo la serie. Era una escena terrible, cae ese avión y hay fuego y gente que muere un montón de extras en este primer episodio. Exacto. Y empiezan a setear este misterio. Yo no lo vi cuando estaba corriendo en tiempo real, yo vine a ver esto cuando ya estaba disponible en Netflix, muchísimos años que la serie había ya terminado. So, yo no tenía con quién compartir todo este misterio y todas estas teorías como estamos haciendo, digamos, ahora con Game of Thrones o como con Westworld. O sea, yo no tuve la oportunidad de participar en eso. Y en cierta manera es como que, wow, me perdí esa oportunidad. Pero aún así me disfruté muchísimo, muchísimo la serie. Mira, ahí Blue Rose está preguntando que si Mash es de nivel escondido o es invitado. No, Mash, lo que pasa... es el unicornio del que siempre hablamos. Lo que sé es que Mash no hace stream, pero Mash siempre está en el podcast. Él es una de las voces que hace el podcast. Eso es así. Mira, Lost, yo empecé y me quité. Yo vi el primer season, bye. No fui más. Me quité, no pude. Me pasó como a Chamaco. Mira, Chamaco dice, yo nunca vi Lost, pero al saber que salen de la isla y vuelven porque les da la gana, dije, ni para el Caribe veo eso. No porque le da la gana. Es que tienes que verlo para entenderlo. Lost nunca me llamó la atención, nunca la vi, así que GG. Pues, mano, yo me quité de la serie inicialmente, yo comencé a verla y me rajé como en el cuarto, como en la cuarta temporada. Y fue que esa temporada hubo esta huelga enorme de los writers, sí, de los escritores. Esto fue horrible. Y entonces esa temporada fue más corta y no pasó nada, es como que no sabían qué hacer porque los escritores estaban en la línea de piquete y casi no pasa nada en la progresión del show. Luego, la temporada que le sigue a esa es como que ¡pum! Pompeadera, volvieron nuevamente al ritmo que tenían y de ahí en adelante es un paseíto al final. Si usted logra sobrevivir esa cuarta temporada, termina la serie. A mí me pasó con Sons of Anarchy. La tercera, el season 1 y 2 está brutal. El tercero, ya no es cosa más mala. El tercero es donde ellos malísimo. Se van para Irlanda, para allá. Sí. Diablo, ahí mismo me rajé yo, mano. Aquello parecía, esos capítulos parecía un comercial de turismo. Sí. Porque unos tiros así de cámara, ellos manejando las motoras por el countryside, y tú lo que ves es paisaje y paisaje. Y yo, pero qué hostia, ¿qué es esto? Pero después de ese season estuvo brutal esa serie. Okay. Sí, buena. Pero por ahí Blue Rose dice, ¿cuánto le costó el DLC de Mash? Yo quiero uno. Pero tal vez esté muy caro. Entonces, el chamaco le aclara, dice, caro. Blue Rose cuesta más de lo que vale. Me puedo ir barato, yo soy barato. Yeah. Mira, el comentario de Stickman. Está bien desliberado en PvP. Hoy batallé con un jugador que tenía un Mash level 69 y me hizo insta-kill. Espera que salga el DLC en especial. A ejemplo, lo dan gratis para Plus. Exacto. Esa es la filosofía de Alex. Eso ya mismo lo dan para Plus. Y el juego es recién estrenado. Eso ya mismo lo dan para Plus. Ya mismo lo dan para Plus. Dos años después. Macetin.com. Bueno, si no hay comentarios por ahí en el chat sobre Lost específicamente. Ahora mismo no. Todo el mundo ya lo leímos. Ok, pues ahora sí, vamos a pasar por aquí a lo siguiente. Bueno, Nicole, antes de continuar, Nicole comentó que el pilot, parte 1 y parte 2, fue glorioso. Oh, sí, sí. Totalmente sí, de acuerdo con eso. Y encontré uno de Ingame que dijo que es una buena serie, no como Game of Thrones, pero después se retractó. Gracias, Ingen, porque si no te retractabas, te iba a mandar a ir a arrodillarte en arroz. Bueno, vamos pero a continuar con la siguiente. ¿Será un match o no? Pregunta Stick. Mash es un wild Pokémon. Si no estás preparado, no los puedes atrapar. Pokémon legendario. Bueno, vamos a pasar a las publicaciones para esta semana y comenzamos con los videojuegos. Sale para PlayStation 4 y PC Echo, para PlayStation 4 Hidden Dragon Legend, para PlayStation 4, Xbox One y PC, uno de los juegos más esperados para esta temporada del año, Marvel vs. Capcom Infinite. Y yo creo que Alex Nation está por ahí apuntado para ese. Y Vidium se apuntó con The Us Edition, por lo que tengo entendido. que trae hasta la incógnita divina. También sale oficialmente esta semana NBA 2K18. Ya para las personas que preordenaron, recibieron el juego el viernes, pero para el resto de las personas, oficialmente este martes. Y ese sale para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Atención la gente de Switch. Si usted lo compra, aun cuando lo compre en tarjeta, o lo compre en formato físico, va a necesitar un SD card para su Switch. Porque no cabe todo ahí. So, tenga eso en mente, que no es tan solo el juego, tiene que tener SD card. También sale para Switch una variedad de juegos como Steam World Dig 2, Thimbleweed Park, Dragon Ball Xenoverse 2. Entonces para PC sale Guild Wars 2 Path of Fire. Para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch sale The Lego Ninjago Movie Video Game. Esto atado a la película que está próximamente a salir. También sale Pokémon Gold Silver para 3DS. Pokémon Tournament Deluxe para Switch, Project Cars 2 para PlayStation 4, Xbox One y PC, y Riders of the Broken Planet para PlayStation 4, Xbox One y PC. Esta semana no encontré nada sumamente relevante para Blu-ray DVD, así que le di un poquito de skip en ese aspecto. Vamos directamente a lo que va a estar saliendo en el cine. The Lego Ninjago Movie, esto es una película de animación, así como en la misma línea de Lego Batman o Lego The Movie. So, esa gente está imprimiendo dinero con esas películas, está clasificada PG. Y también sale Kingsman, The Golden Circle, está clasificada R, esto es una película de acción, aventura y comedia. Yo no he visto la primera, he escuchado comentarios de que es sumamente divertida si apagas el cerebro un poquito y no le das mucho casco al asunto. En verdad un viaje. Uno se ríe. Yo quiero verla uno para después ver la dos, porque los cortes que vi de la dos me tiene pompeado. Y no vi la uno. La uno, hay una escena en particular que a mí me fascina. Yo he visto, es que lo que pasa es que la escena de la iglesia es la escena más famosa de toda la película de Kingsman 1 y no la he visto, y me gusta esa escena. Lo que pasa con esa película es como una parodia a lo que es James Bond como tal. Si tú lo pones como de esa forma, es como una parodia semiseria a lo que es James Bond. So, bueno, gente, entonces vamos a recomendar, esa es la película de la semana. Si usted no tiene hijos que tenga que llevar a ver la película de Lego Ninjago, vea Kingsman. Pero la mochila dice que le encantó Kingsman. Bueno, gente, y típicamente... Y Stigman pregunta que si vimos la primera temporada de Ninjago. Eso era una serie también. Yo en mi caso no la vi. No, que era bueno. Bueno, gente, típicamente luego de la sección esta de los releases, de las publicaciones, vamos y revelamos cuál fue la melodía secreta. Nuestro panita aquí, colega GoBracer, Moche, la adivinó, pero inmediatamente, y me fui sumamente fácil. Yo quería recompensar a la gente que entra a nuestro canal, y el que ha estado pendiente de mis transmisiones de los viernes iba a reconocer la melodía, porque era la melodía para Demon's Souls. Esa es la melodía principal del juego. Así que Moche le tomó los segundos que le tomó Typed. So, así que Moche se ganó un código digital para The Wolf Among Us. Así que muchísimas felicidades a Moche. Y ahora sí, gente. Vamos para el tópico de esta semana, y esta semana toca tema de la semana y vamos a estar discutiendo los orígenes de Nivel Escondido. Así que Si usted quiere tomar un break para ir al baño, aproveche ahora. Yo le voy a dar oportunidad para que vaya, porque una vez comencemos, gente, esto va para largo. Nosotros llevamos casi 5 años con este proyecto de Nivel Escondido, pero antes de eso nosotros éramos podcasters, así que vamos a estar hablando de eso particularmente. Así que vaya, tome agua, vaya al baño. Mientras tanto, Gio, ¿qué está sucediendo por ahí por el chat? Vamos a darle break a la ahora gente. Mismo. Dijeron, Trolley dijo, la última película buena que vi fue Baby Driver. Stigman pregunta o menciona It, la de Pennywise. Blue Rose dice que ayer fue a verla y que de verdad estaba muy fantasiosa. Es una crítica que he visto que le están haciendo a la película, que como que no llenó las expectativas. ¿Cuál, la de del It? Horror. La de It, aparentemente. Okay. Pero también he visto exactamente lo contrario. O sea, gente diciendo que no, que eso es olvídate, el horror, hecho película. Por ahí, Blue Rose dice, digan qué edad son sus hijos. Creo que Sparrow y quién más tiene hijos. La original es mejor. Yo nunca me gano nada. Chamaco felicita a Moche. El Bacalao Bot ahí pregunta, ¿verdad? Que si se quieren unir a la horda bacalaística y tienen su Amazon Prime, pueden hacerlo. Melodía inolvidable, maldita sea Demon's Souls y Dark Souls, no lo vuelvo a jugar, dice Moche. Blue dice, yo voy al baño a lavarme las manos, espérenme. Trolley dice, le dice a Moche Llorón, bien hecho, Trolley. Nicole va a buscar agua, segunda llamada de Blue Rose, todo el mundo se ríe. Surfing pregunta que si el 2K cómo está, ya mismo te contesta. Uh-huh. Moche se ríe y queda son sus hijos, otra vez pregunta. Solo por curiosidad. Mi nena tiene 1 año. Yo la puse, la había puesto en comentario, pero ya que la contestaste, pues está bien. Ya, sí. Así para beneficio de todo el mundo. Ya mi niña tiene 2 años, pero a final de este mes cumple 3. O sea, tiene 2 años, 11 meses. So, bueno. Y yo, ninguno de nosotros tiene. Yo no tengo hijos. Yo tengo un perro de 5 años. Sí. Yo tengo un gato. Gente, en esa línea, si quieren hacer preguntas no relacionadas al podcast, preguntas de nosotros, en confianza hagan la pregunta. Si la pregunta es muy fuerte, simplemente la ignoramos. Voy a preguntar cuán grande lo tiene Alex. Gracias. El teléfono. El teléfono, exacto. Seguro. Bueno, ahora sí. Ya yo creo que le dimos oportunidad a todo el mundo de que fuera y regresara. Vamos a arrancar con el tema para hoy. Y para hablar de los orígenes de Nivel Escondido, gente, por obligación tenemos que hablar de PSNPR. Ahí es donde muchos de nosotros, bueno, todos menos Sparrow, comenzamos. Particularmente, esto se remonta al 2009. Y yo vine a formar parte de ese equipo bastante temprano. De hecho, nosotros nos llamábamos como los Founding Fathers, los padres que crearon PSNPR. Yo vengo a, para ese tiempo, yo estaba en Facebook, básicamente buscando conectar con otros gamers, you know, porque yo no tenía amistades acá en Minnesota que fueran gamers. Y entré a un grupo de Facebook, ni recuerdo el nombre del grupo. Estaba solito. Estoy solito. So, entré a un grupo de Facebook y entonces, estaba bastante activo. En ese grupo de Facebook estaba, Billy Skycrawler. También estaba Mangavis, estaba Sephiroth 2006, Johnny Cortés, y también estaba Héctor López de Victoria. Ya ellos estaban trabajando un proyecto de montar un blog, porque ellos particularmente también estaban muy activos en ese grupo, y entonces se pasaban tirando noticias y comentaban y qué sé qué. Yo llego, y entonces yo preparaba muchas imágenes, y qué sé yo, ellos iban a hacer un Gamers Night, yo preparaba una imagen, una promo, una cosa, yo era el Gio de ese entonces. Y entonces, ellos me invitan para el proyecto, me dicen, mira, tenemos en mente a comenzar un blog para escribir noticias, dar nuestra perspectiva, etcétera. Y yo, mira, pues sí, suena fantástico. Era muy ambicioso el proyecto porque aparte de noticias, era tener mucho contacto con la comunidad, muchas cosas y todo online, por supuesto. Finalmente, el 8 de junio del 2009 es que estrena la página de internet de PSNPR, y la página todavía existe y todavía el domain está activo, psnpr.com. Entonces comenzamos a hacer artículos. Yo nunca he sido muy bueno redactando. Es algo que puedo hacer, pero no me lo disfruto, no soy muy eficiente haciéndolo. particularmente porque yo soy como más hablando, yo voy directo al grano, yo escribiendo por lo menos, porque hablando yo hablo mierda con cojones, pero escribiendo yo soy bien, bien al grano. Y entonces pues estrena eso en junio, y los muchachos cuando teníamos nuestras reuniones comentaban, ah, mira, deberíamos hacer un podcast. Y para ese entonces todos escuchábamos podcasts, que si Sarcastic Gamer, que si Giant Bomb, etcétera. Y lo habíamos discutido, y yo era uno de los que estaba sumamente como que incrédulo. Yo decía, pero un podcast, diantro, si los podcasts duran como una hora, ¿qué vamos a estar haciendo una hora hablando? ¿Podemos hablar una hora nosotros realmente? Y se había quedado ahí como que en el limbo. A finales de julio, específicamente el 29 de julio, Johnny y Michael dicen, no vamos a esperar por estos dos, vamos a arrancar y vamos a hacer un episodio piloto, el episodio cero le llamaron ellos. Y el podcast se llamaba Yo Soy PlayStation. Ah, se me olvidó mencionar eso, la página era exclusivamente contenido de PlayStation. Ese es un detalle importante dentro de esta historia. Pues los muchachos se tiran, hacen ese episodio y yo quedé fascinado. Finalmente vi la luz y dije, mira, es totalmente posible. En el episodio 1, el episodio oficialmente 1, ahí se une al equipo de podcasting Billy Skycrawler. Y entonces el podcast era de 3 personas. Para el episodio 2, usted diría que yo llegué ahí, pero no, yo no llegué en el episodio 2. Esto es un dato curioso, un dato que quizás mucha gente no sabe o se le olvidó. Moche Gobrazor, el que está por ahí en el chat, él estuvo en el podcast de Yo Soy PlayStation antes de que yo estuviera en ese podcast. Moche estuvo en el episodio 2 como invitado. Yo vengo a llegar ya para el episodio 3, que fue el 14 de agosto del 2009. Y ahí finalmente estuvimos los 4. Estuvimos Skycrawler, estuvo Sephiroth, estuvo Mangabi y estuve yo. Y así estuvo transcurriendo por muchísimo tiempo. Hicimos muchísimos, muchísimos episodios. Salía semanalmente, algo similar a lo que hacemos ahora. Una vez pues seguimos creciendo, estábamos creciendo muchísimo en Facebook, la página iba muy bien, estábamos aumentando la propuesta de lo que estábamos haciendo, queríamos expandirnos más allá de lo que era PlayStation, y el 7 de septiembre del 2010 nace Pixel Pirata, era otro podcast multiconsola. Y ese podcast lo corría Michael Negrón, Mangawis, Draco, T850 Draco, el que está por ahí por el chat también de vez en cuando estuvo en ese podcast, y Little Big Tito. Él no está por aquí por Twitch, pero ya fue parte de ese equipo. El 15 de diciembre del 2010, se estrena otro podcast más, que era YSP The Round Table, y ese era con Mash y con Alex Nation. Ah, en la ecuación todavía Alex y Mash no estaban, pero cuando ellos tengan su turno les van a contar cómo es que ellos llegan a todo este proyecto. También el 29 de agosto se estrena un podcast que era exclusivo de Android y iOS, que se llamaba RoboTOS, y ese lo corría, si no me equivoco, era Billy, for sure era Billy. La otra persona yo creo que era Michael, quien corría la parte de iOS, pero puede ser que me esté equivocando. También por ahí nació Backlog FM, 7 Pixel Games, y realmente estábamos en todas, teníamos muchos colaboradores, estábamos nosotros, y era una maquinaria enorme de grande. ¿Qué sucede? El proyecto se volvió demasiado grande. Y a eso se añadieron, pues, que, Michael tenía sus hijos, Michael, estaba casado, tenía sus hijos, estaba ocupado. Sus nenes eran un poquito más grandes, pero aún así requieren tiempo, y bregar con todos estos proyectos requieren muchísimo tiempo. Pues, una vez comenzó a expandirse nivel escondido, pues Michael se retira un poco para poder, pues, lidiar con esas, situaciones de día a día. Johnny recibe al mundo pues su segundo hijo. Nuevamente llega un hijo, un bebé, que eso consume muchísimo tiempo. Si no, pregúntele ahí a Sparrow. Y entonces Johnny era el editor del podcast, deja de editar, yo asumo ese rol. Ahí es que es donde yo me convierto en editor, porque Johnny, para aliviar un poco la carga, decide dejar de editar, todavía seguía grabando conmigo. Y entonces Pero más adelante, pues Johnny también tiene que retirarse del podcast. Y entonces, ya lo que era The Round Table había cesado ese proyecto, y entonces Alex y Mash se convierten en los taparrotos oficiales, en los prostitutos, digo, en los sustitutos oficiales, y ellos eran los que corrían el podcast conmigo. Se me olvidó mencionar que Billy Skycrawler también recibió el mundo, su primer hijo, y también con eso se fastidió el tiempo disponible para grabar. Entonces nos quedamos básicamente Mash, Alex y yo corriendo lo que era PSNPR. Y nuevamente, PSNPR no era tan solo el podcast, era noticia, era comunidad, teníamos Club Platino, teníamos la lista de los PSN, donde recibíamos un montón de gente para apuntarlo en la lista. Eso era un mega proceso, correr la página. Y ya para finales del 2012, ya yo estaba súper, súper, súper explotado. Porque ya llevaba más de un año tratando de correr la página con Alex y con Mash. En la medida que podíamos, y yo necesitaba un break. Y ya para el 24 de octubre del 2012 se graba el último episodio de Yo Soy PlayStation, el episodio 159. Y dije, miren muchachos, yo me retiro, ese va a ser mi último episodio. Queda en sus manos si quieren hacer algo, pero ya yo me voy a retirar. Una vez yo me voy, Alex y Magic dicen, pues también nosotros nos vamos, no vamos a hacer nada. ¿Qué sucede? Empiezan a... las personas que escuchaban el podcast empiezan a comentar como que, ¿qué pasó? Me gustaba el podcast y qué sé yo. Y a mí me gustaba hacer el podcast, pero realmente yo no podía con la carga que demandaba el proyecto. Y entonces, pues estuve un tiempo de vacaciones. Ya para diciembre de ese año, yo me pongo a pensar y dicen, mira, realmente yo extraño el hacer el podcast. No extraño para nada el estar bregando con noticias, el estar coordinando eventos. Gente, pues nosotros hacíamos torneos online, y yo me raspaba los viernes sentado dando nalga ahí, coordinando con la gente en el voice chat del PlayStation 3, que no era party chat, no era que la gente podía estar en el juego y en el chat acá y uno aquí y otro allá, no, era muchísimo trabajo para coordinar. So, yo no extrañaba nada de eso, lo único que yo extrañaba era las conversaciones, porque el podcast es mi outlet para poder tener conversaciones geek. De lo contrario, yo no hablo de video game con nadie. Y entonces me pongo a pensar y dice, ok, si yo fuera a hacer un proyecto, yo haría un proyecto que sería solamente podcast. Nada de comunidad, nada de noticias, simplemente un podcast. Y entonces contacté a Alex y a Mash y dije, mira, yo estoy pensando en trabajar un proyecto de un podcast multiconsola y de cualquier cosa, de lo que nos dé la gana de hablar. De cosas geek particularmente, ustedes apuntan, y Mash y Alex dijeron que sí, y ahí es donde finalmente empezamos a darle forma a lo que es Nivel Escondido, discutimos cuáles iban a ser las secciones, discutimos cómo iba a funcionar esto, donde aquí es más, uno hace lo que uno quiera o pueda hacer, no hay obligaciones grandes, está el podcast, que es con lo que todos hemos hecho el compromiso, lo que se haga adicional viene porque es adicional. Y entonces, finalmente, el primero de enero del 2013 es que arrancamos con nuestro primer episodio aquí. Y 238 episodios luego estamos haciendo un podcast en vivo. ¡Algame! In the making, casina. Eso lo llevamos al tiempo moderno. Vamos a ir un poquito para atrás con Mash. Porque ahora hay que saber la historia de Alex y Mash, cómo es que ellos se incorporan a lo que era PSNPR y pues y llegan nuevamente aquí. Una nota, porque quizás Mash no lo va a mencionar. Antes de PSNPR, Alex Nation era podcaster. Alex Nation hacía podcast muchísimo antes de que PSNPR existiera. So Alex venía con mucha experiencia. Pues pasando a lo que es Alex y Mash en sus noches. Pues primero yo conozco a Alex jugando en uno de los torneos, ¿verdad? que hacía PSNPR, especialmente el de Mod Nature Racer. Y me gustó entonces su voz, yo fui cupido, yo fui cupido para ustedes. Sí, es que me gustó la voz de Alex y pues seguí hablando con él. Él pensaba que estaba enamorado de él. Es una true story. Vale, y seguimos, hicimos como que hicimos buena amistad en Tesla del Gaming y nos vimos por primera vez en lo que fue el evento de Extra Life. El primer evento de Extra Life. Allá en el Peaches. Sí, mano. Y allí nos vimos por primera vez y. Se hicieron cantos, buena... además de. Exacto, nos fuimos para el baño, ya tú sabes. Dos minutos de sanitario. Entonces necesita. No sé, dos minutos y hubo foreplay. Y hubo un minuto y medio de foreplay. Entonces, pues allí nos conocimos, hicimos buena amistad y todo esto. Y pues los dos pertenecíamos a la comunidad. Y poco a poco, nos fuimos como que adrentando. Hasta abajo. Ah, no, perdón. Nos fuimos adrentando a lo que es Pies en Pier. Y cada vez que necesitaban algo, necesitaban un taparroto, ahí estábamos Alex y yo. Eso fue primero, antes de Round Table. Uh-huh. Estábamos tapando roto por ahí para abajo, y eventualmente dijimos, Alex, vamos a hacer como algo de Round Table, un podcast que sea tipo, ponemos un tema, ¿verdad? Un solo tema, no hablamos de noticias, sino hablamos de un tema y cada cual expone su idea. O lo punto, que piensa sobre ese sobre eso. Generalmente, Alex y yo pues teníamos como que diferentes reacciones, ¿verdad? A varios temas. Entonces, estaba entre él y yo la pelea, pero siempre teníamos invitados, casi siempre teníamos invitados, donde ellos también exponían sus puntos. Ahí hicimos varios podcasts, hicimos varios. Pero hicimos como bastante. 29 episodios. Sí. Y ahí hicimos una promo y todo, tirándole a pies en PR hace tiempo. que vamos a ver si la encontramos, ¿verdad? Yo la voy a buscar. Mi misión en la vida va a ser encontrar esa promo. Yo la puedo encontrar, en porque todo eso está en archive.org. Ahí es donde yo pongo todo. Todo históricamente ahí, está ahí. Nos vacilamos a Juan porque en los podcasts se pasaba diciendo que estaba paliando nieve, paliaba nieve y paliaba nieve. Lo único que hacía era paliar nieve. A Billy Skycrawler era que se hacía unos mega reviews de los creo que juegos. Decía como 3 horas más tarde o algo así. Exacto. Se iba a unos viajes por ahí para abajo de que, y no se callaba. ¿Cuál era la mejor match? Billy, ¿cuál es tu juego favorito? Call of Duty. No, era exacto, fue Billy, creo que fue. O Johnny era. Johnny, ¿cuál es tu juego favorito? Call of Duty. ¿Y qué te parece? Muy bueno. Porque además que Johnny odiaba Call of Duty. Pero no me acuerdo el de Mancavi. El de Mancavi era un chiste en mongo. Exacto. Mongo, los chistes mongos, de aquí no contamos chistes mongos. ¿Verdad? Y ahí pues estuvimos con The Round Table como tal. Luego como que cesamos operaciones de The Round Table y pasamos casi regular, ¿verdad? A PSNPR. Cuando ya solamente quedaba Juan, Alex y este servidor. Ahí estuvimos un tiempo haciendo esto hasta que decidimos como que también irnos por nuestro lado y porque ya queríamos como que hablar también de otras cosas, no solamente era de PlayStation. Yo en mi caso, yo tenía PC como que buena, también tenía Xbox 360 y eso, o sea, que a veces nos gustaba hablar de otros temas, inclusive estando en PSNPR ya, cuando éramos nosotros tres, metíamos temas también que no tenían que ver con PlayStation, o sea, como metíamos uno o dos que no tenían que ver con PlayStation. Para eso, ¿verdad? De ir cambiando un poco. Y así fue básicamente como Alex y yo llegamos a esto del podcasting, especialmente con Juan, ¿verdad? En lo que llegamos al nivel escondido ahora. Y básicamente este último episodio de PSNPR, o sea, antes Juan dice, yo me voy. Diablo. Sí, Al yo irme era, okay, yo me voy, ¿quién va a encargarse de correr el podcast, de editar y publicar? No iban a ni Alex ni Marcia iban a tirar ese tostón, es como que, tú también nos vamos, pero no cierres la puerta, que vamos allá atrás. Di la verdad, ¿por qué no ofreciste más chavos? Les ofrecí una combinación más grande. Mira, yo quería añadir algo en el punto, ¿verdad?, de lo que estaba hablando Mash sobre lo de The Round Table. Cabe destacar y obviamente mencionar que en algunos episodios estuvo el compañero God Razor, Moche. Él estuvo en un par de episodios, llegó a estar también Sin Caracterización, estuvo en un par de episodios. Ahora mismo no me acuerdo quién más de la comunidad, no sé si llegamos a... Lulu Soy también estuvo en una de los de Round Table. So ya, como dijo Mash, hubo varios invitados y de verdad que esa dinámica de Round Table se dio buena. Mash, aclárame, cuando hicimos el torneo de Call of Duty, ¿fue bajo de Round Table? Sí, yo creo que sí. Quedamos tú y yo, sí. Que hicimos un torneito de Call of Duty que estuvo brutal ese torneo. De ese torneo hay un video en YouTube. Sí. Ya. Yo lo recuerdo. Estuvo buenísimo. Ya, eso básicamente es la historia de Alex y me. Entonces, ahora Alex va a estar cubriendo, una vez comienza, pues Nivel Escondido, ¿cómo es que llegamos a Twitch? Porque Twitch no era parte de la propuesta. Como yo había mencionado, mi única ambición con Nivel Escondido era hacer un podcast. Yo no me iba a comprometer a hacer nada más allá de eso, porque realmente es mucho trabajo. Y entonces, se había hecho varias pruebas con Twitch, pero nada en particular. Y Alex Nation fue el que agarró la antorcha y le dio para adelante. Así que Alex, cuente por ahí. Pues mira, mano, como dijo por ahí el compañero Gatorino, o sea, Twitch obviamente no estaba en nuestros planes inmediatos cuando estamos, ¿verdad?, trabajando lo que era la plataforma del podcast de Nivel Escondido. Obviamente, pues Gato, pues, ¿verdad?, bien proactivamente, él aseguró el nombre, o sea, el branding de Nivel Escondido en diferentes plataformas que en aquel momento, ¿verdad?, pues estaban ganando popularidad. Entre ellas estaba YouTube, Facebook, Twitter y obviamente pues Twitch, que estaba como que arrancando a pasito lento, pero estaba empezando a despertar. Y él pues aseguró, ¿verdad?, el domain, como decimos, ¿verdad?, un término más técnico, el handle de Nivel Escondido en Twitch, por si acaso, ¿verdad?, alguien no fuera a cogerlo. Pero la plataforma como tal en Twitch estuvo un poquito, ¿verdad?, dormant, ¿verdad?, estuvo en un estado de reposo, no se trabajaba en nada en stasis, exacto, porque obviamente no, vuelvo y repito, o sea, por nuestra mente no pasaba trabajar Twitch. Luego es que poquito a poco, cuando Twitch empieza a ganar popularidad, de vez en cuando y cuando en vez, yo creo que, Gato, me refresca a ver si no me equivoco en este dato, yo creo que de las primeras veces que la plataforma se utilizó fue para, creo que fue para un maratón de Extra Life, cuando cada cual hacía el maratón en sus casas aparte. Creo que yo hubo una noche o una mañana cuando arrancó el maratón, yo subí por el canal de Nivel Escondido en uno de los maratones. Creo que, no sé si tú te tiraste algo también durante el día por el canal de Nivel Escondido en uno de los maratones. No sé si fue para el del 2013 o el de 2014. No estoy seguro. No, fue para el 2015. Ok. Pues anterior a eso, el canal básicamente se usaba bien poco. Yo subía, diablo, esporádicamente, y yo me acuerdo que yo le llamaba a esos segmentitos Nivel Escondido Playlist, y a veces jugaba que si Strider, a veces jugaba Infamous Second Son y cositas así, obviamente directamente desde PlayStation 4, o sea, nada muy elaborado, no había eso de OBS y PC, no estaba pegado en ese momento. Gato a veces los fines de semana para hacer pruebitas y a veces jugar una que otra cosita subía. Yo llegué a jugar Super Punch-Out, Hitman. Porque tú streameabas juegos retro de tu computadora, así emulando. No, pero yo también llegué a jugar Hitman, desde Hitman, la computadora. Sí. También comencé a hacer bajo Creative, a editar el podcast los lunes en vivo los ahí lunes, en transmisión. Eso lo hice una que otra vez, lo hice si acaso como 4 veces y luego lo cancelé. Llegaba a ver para esos editajes por ahí. Se hacían sus cositas, después, pero nada. Después del desaparecido Power Up Mondays, yo recuerdo eso. ¿Qué pasa? Como dije, o sea, nosotros en ese momento no teníamos una estructura de trabajo establecida para el canal. Era como que cuando nos daba la gana, yo a veces subía jugando Destiny, Gato a veces subía editando el podcast, pero nada estructurado a un horario ni con conceptos, ¿verdad?, como lo que tenemos ahora. No es hasta entonces que se incorpora al equipo de trabajo, ¿verdad?, el compañero Giovanni, también conocido como Sparrowwolf, ¿verdad?, que entonces en una reunión que tuvimos decidimos entonces como que darle forma a la plataforma de Twitch, ya que entendíamos que era una forma de llegar a nuestra comunidad, a nuestros oyentes, y obviamente brindarles una alternativa más de entretenimiento dentro de lo que es el podcast y Nivel Escondido. Entonces que comenzamos poco a poco como que a tirar unos cuantos streams así como que más seguiditos, aún así sin una estructura como tal, sin un concepto, sin un horario fijo. Era como que, ah, voy a subirlo hoy, qué sé yo, qué, whatever, cositas así. Ya entonces es que basándonos en el éxito que tuvo la plataforma de Extraer Puerto Rico, que tenía unos conceptos y unos horarios, el compañero Sparo, pues entonces sugiere, mira muchachos, ¿por qué entonces no hacemos bloques de transmisión con diferentes conceptos en el canal? Entonces nos reunimos, decidimos, ¿verdad?, quiénes van a streamear, y todo esto. Entonces es que nacen los conceptos que ya ustedes conocen, ¿verdad? Que nace Nivel Escondido Reloaded, nace Nivel Escondido After Dark, nace Nivel Escondido Sunday Kickstart, y nace también los desaparecidos conceptos que eran Nivel Escondido Nostalgia y Nivel Escondido Zona Supersónica. Y Live. También. Los Live. Nivel Escondido Live. Que eso, yo me acuerdo que yo se los tiraba por el día, era que tú los tirabas, ¿verdad? Los Lives. Sí, sí. Allí, la dicha de no tener hijos. En aquel momento. Sí, los niveles escondidos live se daban bueno. Pero entonces, después de ahí, pues estuvimos haciendo unas pruebas, entonces que establecemos un horario fijo, un horario de trabajo para cada uno, ¿verdad? Obviamente temperando, ¿verdad?, los cambios de hora de los muchachos, y que obviamente les funcionara. Gato en eso, pues se estrena como padre, nace su nena. Después más adelante Gio se convierte en padre también, y pues nos vimos, ¿verdad?, forzados a hacer unos cambios que se ajustaran a su estilo de vida, obviamente con una responsabilidad nueva. Ahí es que entonces pues yo decidí entonces estar streameando los lunes y los miércoles a las 8 de la noche hora de Puerto Rico en el concepto de Reloaded. Giovanni, ¿verdad?, se ofrece a streamear los martes y los jueves en horario flexible para el que era después de las 10 de la noche hora de acá de Puerto Rico, 9 de la noche hora del centro. Gato, ¿verdad?, a él se le facilitaban los fines de semana para hacer stream, entonces que Gato empieza a subir lentamente los viernes. Gato al principio solamente streameaba los viernes nada más, y los lunes, antes de que empezara el hilo, después de mí, él subía para editar, pero obviamente, como él explicó, estuvo un tiempo haciéndolo hasta que obviamente pues dejó de streamear en vivo el editaje del podcast. Pero Juan Carlos subía los viernes, porque era el día que en ese momento él podía. Luego, pues, es que entonces pues se incorpora también la programación de los domingos en son de Kickstart. Yo me ofrecí a hacer los domingos porque también para muchos se hacía difícil streamear los domingos. Y ahí es que no se nace son de Kickstart. De ahí en fuera, pues, muchos conceptos. Hemos hecho transmisiones especiales, muchas cosas con la comunidad. Y de ahí entonces la programación que ustedes tienen hasta ahora, que prácticamente estamos en vivo en este canal los 7 días de la semana, ¿verdad? Hay sus restricciones, hay sus momentos que sí, sus momentos que no. Pero mientras podamos y tengamos, ¿verdad?, energía, pues estamos prácticamente todos los días aquí con ustedes. Pero este canal de Twitch, de verdad que ha sido una experiencia bien inolvidable, una experiencia grandísima, porque hemos estado en contacto con ustedes más. La experiencia de Twitch ayuda mucho en el sentido de que tú puedes interactuar con tus seguidores en vivo. O sea, tú puedes ver lo que ellos escriben, tú les puedes contestar real time. No es como un video que tú subes en YouTube, que tú esperas a que te comenten para contestar. O sea, Twitch es una interacción más one on one. O sea, y más con la comunidad, que es lo que queríamos en ese momento. Entre los proyectos, ¿verdad?, que nos sentimos bien orgullosos, que nacieron de esta plataforma de Twitch, para enero de 2017 nace lo que se denominó en aquel momento el Bacalao Fest, y dentro del Bacalao Fest nace el Bacalao Fight Club. Esta iniciativa nace del compañero Gatonejo y de Sparrowwolf, de una manera, ¿verdad?, para buscar cómo buscar y levantar donativos para las campañas de Extra Life, ¿verdad? Y ellos decidieron pues llevar esto a otro nivel, en el sentido de que estaban apostando a pesetitas, ¿verdad?, las derrotas para For the Kids. Saben que aquí en Nivel Escondido somos Extra Life, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Luego, después de ahí, luego de un par de transmisiones exitosas, by the way, de lo que fue el Bacalao Fight Club, que de hecho el primer juego que se jugó en el Bacalao Fight Club fue, y me corrigen, Injustice God Among Us, ¿correcto? Creo que sí. Sí, porque esto lo saqué del archivo de YouTube, porque, ¿verdad?, porque sí, y hablando de eso, hay muchas transmisiones que se perdieron en el olvido porque no, sí, muchas transmisiones no se exportaron a YouTube, porque Twitch en un momento dado no tenía esa opción. Después fue que vino esa opción y no la tenía. No, y que tampoco, exacto, no estábamos buscando hacerlo. Exacto, también. No estábamos buscando hacerlo, o sea que Sorry, de verdad, no, no tenemos ese archivo. Pero sí. Dice, y el bacalao Spirulina, sí, eso viene por ahí. Sí, voy ahora, ni corto, no toma adelante en el futuro. pues como dije, Injustice Gods Among Us. Luego, para febrero de 2017, entonces nace otra propuesta dentro del Bacalao Fest, que es el bacalao, como dijo Nicole, el bacalao Speedrunning League. Y básicamente, ¿qué era el bacalao Speedrunning League? Era básicamente coger miembros de Extra Life que compitieran uno contra uno en juegos retro. Va a ver quién era, quién terminaba primero o quién llegaba más lejos en ciertos juegos. Y básicamente lo mismo, apostando un donativo para Extra Life. O sea, toda esta propuesta de lo que fue el Bacalao Fest nacen con la idea de levantar donativo. Luego, pues más adelante se incorporan otros miembros de otras comunidades a participar de las mismas, obviamente apostando amistosamente un donativo para Extra Life. El primer Speedrunning League que se hizo fue de Super Meat Boy y fue prácticamente Sparrow Wolf versus Surfing Boy, jugando Super Meat Boy, que de ahí los que saben nuestra historia de lo que fue el Bacalao Fest saben que de ahí nació una rivalidad entre hermanos brutal, brutal, que hasta tuvo un rematch. Eso ya estaba, simplemente se hizo pública. Sí, hubo hasta un rematch donde lamentablemente nuestro compañero Sparrow Wolf salió derrotado dos veces consecutivas. Otra vez. Sí, hay que quitarse el sombrero ante Surfing Boy, muy buen jugador de Super Meat Boy. Y como les dije, ambas estas propuestas fueron exitosas en levantar el donativo. Es verdad que entre nosotros mismos, pero nada, era cuestión de divertirnos. Siempre llegaba uno que otro donativo fuera de nosotros. Sí. Y pues pasarla bien y levantar donativos para los niños, que será más bien, ¿verdad?, el concepto, ¿verdad?, detrás de lo que fue el, bueno, le llamamos el Bacalao Fest. Después evolucionó a Bacalao Esports League, gracias a Chamaco por la sugerencia del nombre. Porque Chamaco está cabrón con K. Sí, mano. Así que está nice, está nice. Luego de ahí, durante el mes de abril de 2007, antes de llegar a esa fecha, durante esos meses, ¿verdad?, que estamos trabajando el canal, Twitch lanza una promoción para diferentes canales de Twitch que no tenían la oportunidad de ser partners o, ¿verdad?, socios de Twitch, en la que iban a escoger ciertos canales que ellos entendían que cumplían con ciertos criterios para ser incluidos en su programa de afiliado. Afortunadamente para abril de 2007 el nivel escondido fue seleccionado como afiliado. ¿Y qué significó eso? Pues que el canal iba a poder ser, recibir donativos a través de lo que es el currency o el dinero de Twitch, que es los bits, y también recibir suscripciones al canal. Bueno, eso llegó un poquito más tarde. Pero era parte de lo que estaban usando en el package. Parece que no lo habían activado. Pero ¿qué pasa? Que ahí pues ya la cosa pues cambia, ahí nosotros decimos, mira, hay que meterle ganas, tenemos que, ¿sabes? Tenemos como que ya nos escogieron para esto, vamos a meterle más ganas, vamos a hacer el mejor trabajo que podamos hacer para nuestra comunidad. O sea, eso nos pone bien brutal. Yo me acuerdo que yo hice un stream especial para compartir con la comunidad, ¿verdad? La alegría de que nos escogieron, porque ustedes saben, y si no, la cultura de Twitch, para que ustedes lo escojan para ser partner o socio de Twitch, se requieren unos requisitos bien altos, de comunidades pequeñas así como las de nosotros, no es que no sea imposible, es posible, pero hay unos requerimientos de verdad que hay que cumplir para que te ofrezcan el partnership de Twitch. Son unos números que nosotros no estamos haciendo. No lo estamos haciendo, no. No difícil, chabón. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Pero honestamente, en donde estamos con Twitch, estamos bien contentos, honestamente, con lo que hemos logrado, ¿verdad? Inclusive durante el mes de mayo celebramos nuestro primer aniversario, claro está. Esto fue un estimado que hizo Gato, dejándose llevar en base a cuando arrancamos con programación regular dentro de Twitch, porque no vamos a contar los poquitos streams que se hacían antes. Sí. Hicimos un estimado desde cuándo fue que entraron los conceptos de los diferentes programas aquí en este canal, y se determinó que para mayo fue cuando arrancamos con la programación fija, y entonces tomamos mayo como el mes de aniversario oficial de Nivel Escondido. Durante este pasado mayo del 2017 yo estuve haciendo un stream especial, ya que de casualidad cayó lunes, y hicimos un stream que estuvimos jugando, si no me equivoco fue Drawfall, estuvimos jugando Whiplash, en fin, estuvimos celebrando, pasando a la brutal con la comunidad, celebrando ese primer año, y obviamente celebrando el haber entrado al programa de afiliado, y en fin, un montón de cosas, de verdad. Pero tuvimos muchos logros. Entre esos logros, ¿verdad?, para ir rapidito, para que sepan hasta dónde hemos llegado en esta plataforma, en el primero, el enero 27 del 2015, tuvimos nuestro primer follower. En septiembre 14 de 2016 llegamos a 100 followers. En marzo de 2017 llegamos a 300 followers. Obviamente que ya lo mencioné, en abril nos nombraron, ¿verdad? Nos escogieron el programa de afiliado. En mayo de 2017 llegamos a 400 followers. En junio 29 de 2017 tuvimos nuestro primer sub a nuestro canal. Nuestra compañera Nicole. Nicole fue nuestra primera sub aquí en nuestro canal. En julio llegamos a 10 subs en nuestro canal. En agosto llegamos a 500 followers. Y tan reciente como el 25 de agosto llegamos a 600 followers. Así que de verdad que hemos venido creciendo de una manera exponencial brutal. Brutal, esto, gente, gracias a ustedes. Producto de esos crecimientos, quiero mencionar, que no se me olvide y menos importante, durante una transmisión mía de un domingo, el canal recibió, ese fue uno de los momentos más memorables, se me olvidó ponerlo aquí en la agenda, pero yo me lo recuerdo. Nosotros recibimos un invade o un raid de una comunidad, de un streamer de España. El streamer, su nombre es Flipping, él es jugador profesional de Counter-Strike Global Offensive. Él pertenece al equipo de Existence en España. Como dije, él es jugador profesional, viaja a diferentes partes de España y diferentes partes de, ¿verdad?, de donde requiera ir a competir representando este equipo. Y esa noche recibimos un raid de una enorme comunidad de España. Eso fue un momento, una cosa fuera de control. No lo esperábamos. Eso cayó de momento durante una transmisión mía. De repente llegamos todos. Y no, fueron más, yo creo que fueron como típicos followers ese día. Creo que 129 followers ese día. Sí. Okay. Más de 100 followers. Pero lo más grande de ese raid de Flipping fue el hecho de que él me hizo un donativo a mi campaña de Extra Life de $150. Para aquel tiempo yo utilizaba en el overlay el banner de mi progreso en Extra Life, porque esta plataforma la utilizamos también para promocionar nuestras campañas de Extra Life por los niños, y yo tenía el banner, y la misma comunidad empezó a decir la Flip, y vendrá un donativo de esos grandiosos de Flipping a la causa del compañero. Oye, no pasaron, y boom, se activó la notificación y cayeron $150 americanos a mi cuenta de Extra Life. Yo me quedé como que... Primero cayeron 100 y luego le aumentó 50 más, 50, sí, porque sí. Le gustó lo que tú comentaste. Él entró a mi Donald Drive, él vio la información, yo hablé de Extra Life, le enseñé Tori, la imagen de Tori, le enseñé las medallas que nos hemos ganado por levantar el donativo, le expliqué lo que hacía la Fundación Niños San Julián acá en Puerto Rico, y él donó 50 más. Luego algunos miembros de su comunidad donaron, algunos donaron vía PayPal, otros entraron a mi Donald Drive y donaron directo. Fue una cosa increíble, de verdad, y obviamente nos ganamos muy buenas amistades de España. Todavía hay unos cuantos miembros de la comunidad de Flipping que a veces se dan la vuelta por acá en nuestros streams. Fueron tantos que a veces se nos escapan los nombres. Pero de verdad que eso fue brutal. Aparte de eso, el canal recibió diferentes rates de diferentes comunidades. Recibimos, pues, obviamente, la del templo de AIM de Flipping. Recibimos un rate de la comunidad de Defensive, que es un jugador profesional de Brawlhalla. Una noche yo estaba streameando Brawlhalla porque me estaba preparando para el torneo de Extra Life United, y recibimos un raid de esa comunidad de Brawlhalla, entraron unos cuantos followers, estuvo bien chévere. Recibimos dos raids de la comunidad de Brawlhalla, un streamer de México, dos raids consecutivos, brutal. También ganamos muy buenas amistades de la comunidad del de México, de verdad, muy bueno su stream, así que... Y de verdad que ha sido grandioso. La hemos pasado súper bien, hemos tenido nuevas amistades gracias a esos raids, y de verdad que eso tengo que mencionarlo como uno de nuestros logros, y obviamente llevarnos a donde estamos ahora mismo. Otra de las cosas que hemos hecho en el canal, para terminar, nosotros pues buscamos la manera, ¿verdad?, de mantener la comunidad contenta, alegre, pasándola bien. Pues creamos la iniciativa de que cada vez que llegáramos a un milestone en el canal, hacer un sorteo. Entre los sorteos que hemos hecho, nosotros hicimos un sorteo cuando llegamos a 200 followers. El ganador de esa vez fue el compañero Tony Bo, 92. Se ganó una gift card de Amazon. Para aquel tiempo nosotros regalábamos $60 de Amazon. Luego a los 300 fue un compañero de España. Que por cierto llegó ese mismo día al canal. Y llegó ese mismo día al canal, yo follow, y se llevó el sorteo de 300 followers. Luego, cuando llegamos a 400, fue el compañero Yomo Loco. A los 500 se lo llevaron los muchachos de Good Game Gamer Group. A los 600 fue Blue Angel PR. ¿Verdad? Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ahora mismo está pendiente el sorteo de los 700, pero como lo decimos, si llegamos a 700 se liberará otro milestone y hacemos otro sorteo, ¿verdad? De para nuestros followers. Adicional a eso, Gatonejo también tomó la iniciativa de hacer este sorteos a nuestros subscribers, ¿verdad? Sorteos exclusivos para nuestros subs. El primer sorteo fue en julio y el ganador de ese sorteo de subs fue el compañero SurfingBoy24. Se llevó un pequeño package de códigos de juego, stickers y beat art de Meat Boy, precisamente de Super Meat Boy. Luego, en agosto, se lo llevó el compañero Mighty JR Gaming, un package también de unos beat art de Mario, con códigos de Steam y unas cositas, y stickers de nivel escondido, que ya habían salido. So, ya, yeah, ahora pues en septiembre 25 tenemos el próximo sorteo de subs, que ya yo lo estuve anunciando en los streams y lo voy a seguir anunciando, eso va a ser el 25 de septiembre, así que pendiente a eso. De verdad que, gente, nuestra plataforma llegó a lugares que no esperábamos que iba a llegar, y esto gracias a ustedes. Aquí jugamos diferentes variedades de juegos, no nos casamos con un concepto de juego diferente, jugamos lo que, ¿verdad?, lo que sentimos que queremos compartir con ustedes. A veces pues hay que aceptarlo, a veces están en streaming jueguitos, por lo menos de mi parte, pero nada, eso es parte de crear contenido para nuestra plataforma. Así que de verdad que muchísimas gracias, gente, por ser parte de nuestra gran familia de followers aquí en Twitch. Esto es básicamente el comienzo de muchas cositas que queremos hacer para nuestra plataforma, así que tenemos primer livecast, unos cuando viene otro. So, ya, ¿verdad, gente? Y verdad que gracias por mantenernos ahí siempre, sus notificaciones, darse la vuelta, saludar y de verdad pasarla bien con nosotros aquí en Twitch, gente. Ya. Yeah. Gente, dos puntitos aquí que quiero mencionar ahora que ya Alex terminó su parte. Ya Alex mencionó los stickers. Atención a nuestros subs. Nuestros subs, probablemente no leen los mensajes que llegan de nosotros. Nosotros, cuando recibimos los stickers, estos stickers que están aquí, le enviamos un mensaje a todos nuestros subs que si querían stickers, que fueran a un enlace que le incluíamos para que lo solicitaran. Nicole fue la única que lo solicitó. Nicole no fue la única, fue la primera, y luego nuestros colegas de allá de Good Gamer Group, Good Game Group, ellos solicitaron también y se les enviaron sus stickers, así que Taino, a nuestros subs, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Taino también te los pidió? No, Taino nunca los solicitó, so, Taino tiene porque yo creo que Nicole le dio. Pero ya, legalmente, si Taino quiere, que vaya y me deje allí los detalles y yo le envío de los stickers. Tienen que enviarnos la dirección física donde quieren que se le envíe, ¿verdad? Si usted es sub, verifique sus emails, que ahí está la comunicación oficial. Seguro social y tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. Fecha de nacimiento. Es sucio. Básicamente, es la información para podérselos enviar por correo. Esto dice que verificó su email y lo verifica con regularidad y no ve nada de eso. Puede ser que llegue al junk mail, porque el email llega directamente de Twitch, no llega de nivel escondido, o dice Twitch algo. Pero vamos a hacer una cosa, ahora mismo no tengo el enlace, pero lo posteamos luego en el chat. Sí, o en otra transmisión, y entonces ahí van y lo solicitan y se les envía los stickers. El segundo punto, gente, a todo esto, gran parte del crecimiento de nivel escondido es gracias a este que está aquí, Sparwood. Como yo había mencionado, nosotros Lambón. es cierto, es muy muy cierto esto. El objetivo de nosotros era hacer el podcast. No estábamos interesados en correr comunidad porque eso requiere mucho manpower, requiere tener a alguien que esté constantemente pendiente a eso. Nosotros no hacíamos promociones porque también eso es tiempo adicional de estar posteando. No anunciamos nada por Facebook porque lo mismo, es tiempo y es algo que no nos disfrutábamos. Yo estoy aquí, para hacer el podcast, no para estar pendiente de Facebook. Gio viene con experiencia y luego Gio va a dar más detalles de eso, de toda su experiencia, y se ofrece a encargarse de eso, y eso ha hecho una diferencia grandísima, porque Gio ha dado a conocer a nivel escondido en todos los rincones del mundo gracias a Facebook y otras redes sociales. Uh-huh. Y mucho del crecimiento, usted quizás llegó al canal aquí gracias a Gio, y Gio ha sido una adición a este equipo invaluable. Esa combinación de chino y ese six pack de cerveza que le damos todos los años por estar aquí ha sido la mejor inversión del mundo. Olvídese de haber invertido en Google cuando comenzó. Gio, paga mejores dividendos que las acciones de Google. Pero, ya que menciono todo eso, vamos a darle el podio a Gio y para que mencione cómo es que Gio se incorpora a este grupo de trabajo. Bueno, yo estaba colorado, color camisa. Iba a abrir mi sección, ¿verdad? Disculpándome con ustedes porque leyendo esto, ¿verdad? Y como que sin intro, no sabía que Gato iba a decir todas esas cosas bonitas que dijo de él. Muchísimas gracias, estoy bien contento de trabajar con todos ustedes. Ustedes lo saben, se los he dicho anteriormente y sin lambonería. Honestamente va a ser como que bien huele bicho y lo tengo que decir así mismo porque voy a hablar de yo mismo. Los muchachos hablaron, ¿verdad?, de diferentes experiencias, pero yo entonces lo que tengo aquí es, ¿verdad?, ¿cómo es que yo me incorporo a lo que es el equipo de trabajo de nivel escondido? Y yo yoísta. Por ahí dice, Surfing Boy llora aquí. No, papá, tranquilo, no voy a llorar. Una vez más, gracias a todos los que están por ahí. Tenemos ahora mismo, la transmisión está fluctuando entre 15 a 20 viewers, así que gracias por estar por aquí. Y de repente, a una hora y... ¿qué? Casi 40. Dos horas. Encuentro pertinente decir lo siguiente. Just in case you're watching us and you don't speak Spanish, you're screwed up today. Welcome you to our broadcast. I'm the Sparrow Wolf, your host, along with Gatonejo, Mash, and Alex Nation. And together, by your powers combined, we are Nivel Escondido, and we are recording our podcast live tonight. Dicho esto, gente, vamos a lo que vinimos. es que yo lo amo, dice Surfing. Deja. Mano, ¿cómo es que yo llego acá a Nivel Escondido? Pues, mano, yo llego como un fan. Yo empiezo a escuchar a Alex, a Gato. Fangirl. Yo era de las nenas de Final Fantasy. Sí, yo gritaba cada vez que leía un comentario mío, yo me emocionaba y todo. Gracias al nuevo follow ahí, un numerito. What the hell? Número de teléfono, 427 7643. Por un número falta. Estos son nuestros overlords, las computadoras, que van, Skynet está enviando a su gente. Chamaco dice, yo quiero que Sparrow Wolf hable de cuando empezó a tocar el violín. Desde que tú me afinaste esta varita, chamaco. Yo empiezo. Chamaco, yo digo que bueno que fue la varita y no otra cosita. Por eso. yo llego escuchando a los muchachos. De verdad que sumamente bien, un podcast bien entretenido. Me reía muchísimo con ellos. Me gustaba la información que estaban dando, etcétera. Y los conozco porque llego a Extra Life. Yo colaboré un tiempo con Extra Life Puerto Rico. Colaboré bien de cerca con todo lo que fue el grupo de trabajo, etcétera. Y ahí es que conozco específicamente a Gatonejo y a Alex Nation. Eventualmente, pues a finales del 2015, colaboro como invitado del podcast. En un podcast de Navidad. Fuera del aire estábamos hablando, esto era lo que yo me estaba tratando de acordar. Gato no se acordaba, pero sí, me acordé que fue en un cierre de temporada. Donde yo llego, no estoy seguro si estaban los tres, pero sí estoy seguro de que yo estaba en ese podcast. Probablemente, porque para ese entonces no estábamos haciendo las rotaciones de los hosts. Sí, pero que lo que no estoy seguro es si yo llego como invitado, o como invitado / taparroto, porque las dos funciones las... Fui invitado. Fui invitado. Comienzo a colaborar con la página de Nivel Escondido en Facebook tras bastidores. Nadie sabía que yo estaba haciendo, ¿verdad?, todo lo que estaba diciendo Gato. Ahora mismo la página cuenta con sobre 1,600 likes. Así que eso es gracias a ustedes, gente, que riegan la voz, que comparten los posts, que invitan a sus amigos y familiares. Obviamente todos esos shares, de verdad que pues vamos por ahí. O sea, Facebook ha sido el medio de comunicación principal de Nivel Escondido, porque pues el podcast se publica y una vez publicado usted lo encuentra en todas las plataformas digitales habidas y por haber, y incluso en nivelescondido.com, pero ese primer punto de encuentro, lo más fácil, lo que es más accesible, pues típicamente es Facebook. De igual forma, Twitter. Son las dos plataformas que pues ya estaban establecidas, aparte del podcast, con estos tres manganzones. Y entonces, pues ahí caigo yo a trabajar calladito con la página. En febrero del 2016, yo comienzo a publicar los primeros artículos en la página de nivelescondido.com. Hice un review de Street Fighter, hice un review de Unravel, de Salt and Sanctuary, de películas, en fin, todas las pocas colaboraciones que hay, ¿verdad? Porque creo que no hay ni 10, por falta de tiempo, por falta de y ni yo también, por falta de tiempo, no por falta de entusiasmo. Pero ya, comienzo entonces a publicar los artículos en la página y obviamente eso llega inevitablemente a Facebook. En febrero de 2016, también Nivel Escondido, la página de Nivel Escondido, le pasó algo bien curioso, algo así como el invader de Alex. Yo no sé si los muchachos recuerdan esto, ahora cuando lo mencione, lo más probable sí. Nosotros nos fuimos viral por primera vez en el 2016, en febrero, con la salida de la película de Deadpool. Ahí me dio con hacer una imagen de con los emojis. Deadpool, y entonces ponía la carita, una calavera, una mierdita que la sacaron de los emojis, y una L. Esto es más, ¿verdad? Y una foto de Ajax, ¿verdad? Ese es el malo. Entonces la cosa era que si la gente sabía lo que era, pues que le dieran share. Esa estúpida foto se fue viral en descontrol. O sea, eso al sol de hoy tiene como 16,000 hits. Que no, nos quedamos como que wow. O sea, botamos la bola por la ventana, como dicen. No, la casa es la que botó por la ventana. Pero... La casa por la ventana. 3-2-1. 3-2-1, puñeta. 3-2-1. La casa por la ventana. También nos fuimos viral, mencionando cosas virales, ahora en julio de 2017 con la publicación del review de Castlevania. Hasta Adi Shankar le dio like a la página, que yo estaba hyperventilating el pasado verano, esto fue en julio, y yo estaba como que, loco, le dio like, yo no sabía ni dónde meterme, de verdad, honestamente. Con ese logro. En el episodio 180 en particular, septiembre del 2016, ahí fue que di susti por primera vez y eventualmente me incorporo al podcast en la rotación regular ya cuando comenzó la temporada 2016. En par de meses más tarde, pues llego a Twitch, luego de haber colaborado con lo que fue Power Up Mondays para Extra Life Puerto Rico. Después de esto tomo una pausa y entonces, luego de varios meses, me uno a lo que es Nivel Escondido y comencé con Nivel Escondido Live. Estas transmisiones, como mencionó Alex en su sección, eran transmisiones bien random. Era de que, pues, si puedo hoy a las 5 de la tarde, pues subo hoy a las 5 de la tarde. Si puedo pasado mañana a las 5 de la tarde, pues subo a las 5 de la tarde. Si no, pues a las 6. O sea, no tenía un horario fijo, no tenía mucha estructura. Pero, eventualmente, pues, tuvimos una reunión y coordinamos con transmisiones un poquito más estructuradas. Y ahí es donde entonces llegamos a transmitir todas las noches, específicamente los martes eran mis transmisiones solamente, después martes y jueves. Colaboré con Gatonejo muchísimo. Él y yo jugamos Resident Evil, lo que fueron las Horror Nights. Son varios conceptos dentro del mismo concepto del canal de Twitch. Y obviamente hemos ido en crecimiento gracias a su apoyo, gracias a que ustedes están acá. O sea, todos los días pudiendo hacer otra cosa, deciden verme estrellarme contra un boss no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco veces, tal vez seis o siete veces. Esto, y por veces me refiero a transmisiones. Esto, acá los voces, eso, yo soy notorio por eso, yo no me quito fácilmente. Esto, dos cosas legendarias han sucedido en Twitch, transmisiones conmigo, en vivo. El error de Final Fantasy, obviamente Final Fantasy XV, eso me va a perseguir hasta el final de mis días. Yo hice las paces con eso. Tuve un pequeño percance con la dificultad del juego en el save point que estaba, y tuve que poner el juego en fácil para pasar ese boss y después cambiar la dificultad, y eso prácticamente rendered invalid todo mi gameplay anterior que había sido en difícil. Esto, pero básicamente me destruyeron en vivo. ¿Y cuál fue la otra? Obviamente la derrota contra mi hermano el Surfing Boy. Los muchachos tenían mucha fe en mí. Ya yo había jugado Super Meat Boy en competencia contra Alex, pero Surfing, de que se comió ese juego en menos nada, se aprendió los brincos, se aprendió las cosas y le metió como se debe. Yo quiero hacer un comentario con esa competencia, ese primer encuentro de Gio contra Surfing Boy. Yo había visto a Gio jugar, yo sabía que Surfing Boy no había jugado ese juego hasta el fin de semana antes. Yo estaba completamente seguro de que Gio iba a ganar por la clásica milla. Y una vez toma lugar ese evento, que yo empiezo a ver lo que está pasando, yo me sentía como cuando Tito Trinidad perdió por primera vez, como cuando a Miguel Cotto se enfrentó a Antonio Margarito, algo así. Yo tenía un sentimiento de qué sé yo, funeral, murió una parte de mí ese día. Yo como que, oh my God. I'm sorry, de verdad. So, esto, también ese sentimiento está en mí. Debo decir que yo me confié demasiado. Yo no practiqué, contrario a Surfing, esto, que Surfing ni siquiera tenía el juego. Esto, yo le compro el código, se lo envío, le digo, toma, instala el juego y practica mucho. Yo me confié bien brutal, yo no practiqué. Y específicamente no fue un boss lo que me dio trabajo, fue cuando llegué a Hell. Al principio la competencia estaba ahí cerradita, pero después de Hell se chavó. Surfing me sacó el cuerpo y no hubo quien lo agarrara. Ese día nació el campeón del pueblo. Eso es así. De ahí para adelante, el Surfing Boy, the people's champ is here. Hay que hacerle todo el intro al Surfing Boy, pero igualmente me dio mucho gusto competir porque era todo for the kids. Pero con Gatones, o sea, jugamos Resident Evil, lo jugamos el 5 y el 6 juntos. Básicamente todo lo que tenía que ver con la historia, esto, el co-op. Después evolucionamos, como dijo Gato, como dijo Nation, perdón, a lo que fue el Bacalao Fight Club, esa primera temporada, etcétera. Así que de verdad que fue algo bien interesante, algo que yo no esperaba. Me encanta estar aquí con los muchachos, trabajar con ellos. Es una ustedes son realmente una comunidad excelente. Le dan gusto a uno de seguir aportando por ustedes y haciendo las cosas que uno hace. Esto nosotros lo hacemos por amor al arte, gente. Algo que quiero destacar es que las donaciones al canal, específicamente los donations, los bits, etcétera, y obviamente cuando nosotros compartimos los links de Exo Life, el 100% del dinero de las donaciones a los links van directamente a los niños de la Fundación San Jorge, y una gran parte de los bits van para los niños de la Fundación San Jorge de Puerto Rico igualmente. La otra cantidad, nosotros estamos todavía tratando de, ¿verdad?, conseguir más cosas para ustedes. Abundar en ese punto sobre los bits. Lo que hacemos es que el 75% de lo que genera el canal en bits y en suscripciones lo donamos a Extra Life. El otro 25% lo utilizamos para poder enviar los premios y comprar cositas para los premios de los mismos suscriptores, porque pues eso atrae más suscriptores al canal. Aún así, cuando utilizamos eso para pagar esas cosas, yo soy el que corre con esas compras, con el que corre con enviar las cosas, y yo ese dinero lo reclamo, lo pongo como una factura, pero termino donando esa cantidad. So, técnicamente, el 100% de lo que está generando el canal aquí está siendo donado a Extra Life. Uh-huh. Yeah. Aquí estoy subiendo en el chat, que mientras estaba dando mi nota, pues no pude estar pendiente. El Sigman dice, no, pues voy a ponerme sentimental. Yo pensaba desinstalar Twitch, y antes de eso, llegué a un canal, un tal nivel escondido, y mejor me quedé a verlos, y después dije, estaría chido hacer lo mismo que ellos. Y aquí estoy forever. Así que él llegó a Twitch como que curioseando, no tenía intenciones, ya Stigman streamea. Y está haciendo unos streams bien chéveres, de algo nunca antes visto, así se llama el stream de él. Jugar Dark Souls en bajo nivel. Así dice. Por ahí leí a Chamaco09, dijo, Gio tenía la parte de él escrita. Sí, hice unos bullet points, son muchachos también, lo que pasa es que en mi setup, a diferencia de ellos que los estás viendo de frente, ¿verdad?, en el mismo monitor, y no ves que lo están leyendo, pues yo sí tengo que bajar la vista porque yo estoy usando el teléfono. Pero ya, esa es la que hay. Por ahí, ¿qué película dijo? Deadpool, yeah, el 3-2-1, el vacilón, ajá. Yo me acuerdo, dice Surfing Boy. Dice por aquí, yo me acuerdo de eso. Dice, no, vamos a ver el lunes, a ver si te vas a acordar. Ingen pone ahí la carita triste. Ese día nació el campeón, y yeah, Sparrow no quiso hablar de María. No, papi, María. María va por ahí para Puerto Rico. Un boss que no pude pasar y obviamente también lo estoy pagando. A eso iba este chamaco. Antes de que me dijera. Gato. Pues con María, pues también la pagué. Ese era el otro momento memorable. Llegó nuestro viewer Dovaquín. Él es un latinoamericano radicado en Alemania. Y nos ve allá desde las horas de casa del cara. Y ya tú sabes, de verdad que me ayudó, me cargó bien cabrón. ¿Qué yo puedo decir? Le duelen los hombros a Joaquín. Sí, le tengo que enviar por correo un sobito de Bengay, como que toma para que resuelva, mijo. Y pues nada, referirlos al canal de Surfing para que vean su último video. No se llamaba Dovaquín, pero era un Dovaquín de la vida también. Un besito ahí al Surfing. ¿Qué más dice por aquí? Alfa está preguntando hace rato que si vamos a sortear las tazas. Mano, pues mira, yo no voy a decir que no ni que sí. Podría ser algo que coordinemos en algún momento dado, pero está bien cabrón coordinar para una taza para que después se la gane alguien, qué sé yo, de España, para pagarle $700 de chip. Dos veces para que llegue a Estados Unidos y luego exacto, tres semanas para que llegue a España. Uh-huh. Así que es algo bien complicado, pero vamos a ver de pronto y podemos coordinar algo, no sé. Ay, Nicole, que descanse, gracias. Nicole dice, bueno chicos, me tengo que ir retirando, linda noche a todos, súper orgulloso de ustedes chicos, terminaré de ver el video de mañana por la mañana, que descanse tú también chica, tenemos comentarios tuyos ya en la sección de comentarios, así que vamos a dirigirnos a ellos también. Hace falta el sonido de Mario Bros. Todo aquí, me cargó bien caboy. So yeah, básicamente esa es mi historia de cómo yo llevo acá. No sé si Gato o Alex Nation o Mash recuerden algo más. Yo creo que con eso lo cubrí. Yo creo que lo que ¿sí? falta es la perspectiva de nosotros. Nosotros pues ya nos conocíamos, pues Mash y Alex. Y entonces Gio pues lo conocíamos por Extra Life Puerto Rico. Pero incorporarlo al equipo de trabajo era como que, wait, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo discutimos. Dije, mira, you know, yo lo conocemos, hemos trabajado con él en Extra Life. Él trabaja muy, muy bien, es muy responsable. Tiene así una vibra como la de nosotros, you know. Con sus cosas, a la hora de trabajar es muy serio y muy responsable, pero le gusta la joda. Y entonces, nosotros cuando tenemos decisiones grandes aquí en lo que es Nivel Escondido, lo llevamos a votación y tiene que ser, si es algo grande, tiene que ser votación unánime. Y tanto Mash como Alex dijeron sí, Sparrow es uno de los de nosotros, caería muy bien en este equipo de trabajo. Y aprobamos, le hicimos el acercamiento a Gio, mira, quieres unirte full time a lo que nosotros hacemos. Y te recibimos con los brazos abiertos, una cuarta parte de Nivel Escondido Inc. es tuya. Sí, tú la me bajas el zipper. y entonces Gio dijo que sí. Y entonces así fue que llegó desde la perspectiva de nosotros. Nosotros lo discutimos, yeah. Conocíamos la calidad de trabajo que hace Sparrow, no tuvimos problema, no hubo que convencer a nadie para que Gio se incorporara al equipo. No, no, muchísimas gracias, de verdad. La mejor comunidad de habla hispana, de verdad. Ustedes aquí. Yeah. ¿Cuáles son los beneficios de ser parte de NIM? Bueno, aparte de la combinación de arroz chino y el six pack, pues hanguear, hermano, hanguear, pasarla cabrón. Ya, no. Nosotros somos panas en la vida real, a pesar de que... Ale y yo beber whisky en Ponce. ¿Tiene plan médico? Pregunta que si tiene plan médico. Tiene un buen plan dental bien brutal. El whisky mata todos los gérmenes dañinos en la boca. Y Juan tiene un whisky en la casa que no hay quien le meta mano. Bueno. Gente, ya que mencioné que no nos conocemos así en vida real, inicialmente nos conocimos por internet. Yo vine a conocer a Alex en persona, fue en Puerto Rico. Alex, una vez yo viajé en Navidades para Puerto Rico y Alex organizó algo en su casa. Y entonces caímos allá cuando Alex vivía en Juana Díaz, eso era en la administración pasada. En Peñuela, sí. En la administración pasada él vivía. La pasada administración. Él vivía en Peñuelas y entonces pues Alex hizo. Barbecue y bizcocho. Sí. El arroz con cebolla. El arroz con cebollita. Y el chamaco, eso es así. Y entonces ahí fue que yo conocí a Alex por primera vez. Luego Alex viajó acá a Minnesota y entonces. Y me conociste a mí también allí. Ah, sí, conocí a Mash allá también. Entonces luego viaja Alex acá a Minnesota porque íbamos a ir a una convención acá en Milwaukee. So Alex llega acá a Minnesota, nos vamos road trip por ahí, vamos a la convención, pasamos el fin de semana por allá y en verdad que la pasamos brutal. Luego Mash viene para acá también a visitar, fuimos a ver juego de pelota, se pasó super cool. Luego Alex y Mash los vinieron. Y fuimos para PAX. Después. Ah, fuimos para PAX, ya, fuimos PAX, para una convención PAX. En Boston, la pasamos excelente. So, a pesar de que no vivimos cerca, nos hemos visto en diferentes ocasiones y han sido para jangueo. A Sparrow. A mí es el único que todavía. Sí, ¿no? A Sparrow no lo hemos conocido en persona. Creo que Mash es el único que ha visto a Sparrow en persona. Sí, el unicornio, por eso tengo buena suerte. Y gente, esto es prueba de que las conexiones que uno hace con gente en la internet pueden ser reales. Pueden llevar a amistades duraderas, a amistades que, you know, que a pesar de que uno a veces no hable todos los días, sigue estando ahí la amistad. Y en el caso de nosotros, pues nosotros trabajamos este proyecto y aunque no lo estuviéramos trabajando, pues nos mantendríamos en contacto porque nos llevamos muy, muy bien. La mejor prueba de eso es que nosotros conectamos por Skype para hacer el podcast y antes del podcast típicamente hablamos lo suficiente como para hacer otro podcast de otra cosa y se acabó el podcast y seguimos hablando. Honestamente podríamos grabar 3 episodios en una noche si fuéramos, you know, tema totalmente libre. Gente, Mash está en nu, por eso quitó la cámara. Sí, está fuera de servicio Mash actualmente, pero ya por ahí está Mash, está... lo que pasa es que Mash, yo creo que está viendo la pelea de Canelo. Y para no meternos en problemas de que estemos haciendo restream de eso, bloqueó la cámara. Pero puede dejarlo como estaba, el televisor no se veía. Quizás Mash está tocándose sus partecitas íntimas en estos momentos y no quiere que lo vea. Ah, ok. Chamaco dice, mientras veo a dos hombres sudados peleando. Él va a conocer a Sparrow antes que ustedes. Eso es así. Chamaco y yo vamos a estar colaborando. Antes que ustedes fueran multitud, porque yo lo conocí. El mes de octubre. Chamaco, no te defraudes, porque es más pequeño de lo que se ve. No, sí, eso dice. Mash, no sonaste muy emocionado de haber conocido a Sparrow. Dice chamaco. Está decepcionado. Dice, yo esperaba un macho, alfa y... Sí, déjame... un Conan de Barbarian. Déjame aclarar. Lo que conseguí fue un taponcito ahí. Gimp. Sí, yo soy bajito. Yo no. Escucha, Gio, que tú viniste del Shire, dile ahí. No tanto. Por los pelos, by the way, para los que quieran saber, ganó Triple G. Pues decisión. Le dio media un poquito de salsa ahí a Canelo. Ya. Al final Canelo despertó, pero ya era muy tarde. Oh my God. Triple G, you know, tiene mejores fundamentos. Yo esperaba algo similar a... Pero lo que estaba viendo fue tremenda pelea, de verdad. Oh, wow. ¡Ganaba con Coto! Fueron a boxearse allí. Los dos fueron a boxear. Por el bienestar de Coto, Coto debería ya retirarse. Bueno, Coto quiere una última pelea para retirarse. Sí, él había dicho que el ganador entre Canelo y este. Pero volviendo al tema, porque yo estaba hablando y lo interrumpí. Sí, perdón. Nada, es para aclarar, ¿verdad? ¿Por qué razón Alex no me conoce? Gato, pues obviamente Gato vive en Minnesota. Yo no he subido para allá todavía. Yo vivo en Dallas, Texas. Él vive en Minnesota. Minneapolis, Minnesota. Eso es, está lejos bastantito. O sea, son como 6 horas de viaje este gato. Si fuera 6 horas, yo iría todos los fines de semana. Papá, yo creo que son como 1 día y medio, 2 días de viaje. No, son Alex, es en carro, no en carreta, no es en burrito. Ajá, no es en trials. Creo que son 14 o 15 horas. Ponle Google ahí, ponlo en Google, Google te dice. Hay que planificar, eso está cuestión de planificarlo, pero... A estos dos seres se suponía que yo los iba a conocer, al igual que ¿verdad? Conocí a varios del equipo de Exalife que no conocía. Esto fue durante el mes de mayo 2016. Fue la graduación de mi hermanito de sexto grado y quise ir para allá, ¿verdad? Para estar con él. Gracias por el follow a John Young. Gracias por ese follow. Creo que no fue el que ganó, creo que fue el padre. Espérate, pero ¿qué pasó? Pero tú no la estabas viendo, loco. Sí, pero la estabas viendo sin audio, loco. Chamaco dice, Alex dice que son 2 días en caballo de Red Dead Redemption. Probablemente. Mira, Hastels dice, yo rechacé un viaje a Dallas el mes pasado. ¿Cómo va a ser, muchacha? Bueno, cuando venga, ya sabes, me deja saber para aunque sea llevarte a comer hamburger. Pues básicamente fue ese mes, durante ese mes, fui a la graduación de mi hermanito y pude sacar, y fui de que, nada, los días requete contado, fueron creo que 4 días nada más, y uno de los días saqué par de horas para encontrarme con los muchachos en Plaza Las Américas. Entonces Alex, ese fin de semana estaba de camping, pero de camping en serio, no había jeva por el panorama ni nada, el hombre estaba de que en algún lugar recóndito de Puerto Rico. Y lo estábamos chavando de, ¿por qué tú no estás aquí? Mira que aquí está todo el mundo. Pues allá conocí a Taino por primera vez, conocí a Nicole, conocí a Juan, vi a Emanuel, que no lo veía hacía tiempo, conocí a un par de gente más de extra de Puerto Rico, y obviamente pues pude conocer a Mash, que se dio la vuelta por allá, de cuando el Batimóvil estaba recién compradito, cuando el Batimóvil no daba ningún tipo de problema y los aros estaban intactos. Así que, ¿whisky qué? Whisky Lao. Gracias por el follow. Así que quería aclarar, ¿verdad? Que por eso es que no conozco a Alex, porque él estaba por allá, por alguna finca, aventurosa, buscando caches. Yo solamente sé de In-N-Out. Muy bueno. Ah, no, mujer, vamos a ir a Twisted Burger. Ahí es que. Yo, allá en Texas hay In-N-Out. Sí, por montones. Acá no hay. Yo siempre he estado con curiosidad. Mucha gente los menciona. Sí, por montones. Y Whataburger también. Sabe muy bueno. Yo no toco In-N-Out. ¿Por qué, chaval? ¿Por qué? Pero va a pasar a que es la que hay. Ya más sacó el látigo. Mira qué hostia. Gente, ya oficialmente este archivo no cabe en Google Play Music. Bye. RIP Google Play. Toda esa mierda que habló allí, yo la podemos quitar. Dale. Quítate este también. Y que va a pasar a qué es la que hay. Yo voy a brincar porque yo no tengo nada. Además de Rocket League. Alex no tiene nada, así que no va a hablar. No, que, ay, vine, pero... Si no está en la agenda, no se habla. Igual tiene ahí 3 cosas, se acabó, y yo tiene 2 cosas. Así que vamos por eso para los comentarios. ¡Pero Mash! vamos a tumbar la Mash aquí. Por favor, mutealo. No, pues dale, yo no tengo nada. Okay. Pues ya oficialmente pasamos entonces a qué es la que hay. Pues vamos. Sí, hace rato, yo hice el host de ese momento, pillo. Sí, güey. Alex, vamos a darle una oportunidad, Alex, algo que quiera comentar en esta sección. Nada, he seguido jugando Destiny 2, ya acabé la historia, estoy ahora haciendo, ¿verdad?, el grind de subir el personaje de level, ¿verdad? Para ver si me logro preparar para el raid. Estaba haciendo strikes, tengo que jugar multiplayer, ¿verdad? Pero vamos, estoy bajito, pero tengo que seguir metiéndole porque muchos quieren hacer el raid. Así que cuando ya estemos listos para hacer el raid, yo voy a tirar un stream especial ese día para que me vean bacar en el raid de Destiny 2. Además de eso, estuve jugando Gears of War 2 la semana pasada. ¡Uy! Me gustó, o sea, muy bueno lo que he hecho hasta ahora de Gears of War 2. Espero continuar a hacer la serie completa en el canal. Y adicional a eso, pues como siempre, todos los miércoles, estuve jugando este miércoles pasado, estuve enfrentando otra vez a Father Casquetain. Me volvió a partir la madre. Sí, la edición de los miércoles de Bloodborne. Father Casquetain me volvió a partir la cara. En un momento estuve a punto, estuve a punto y la embarré. La embarré mil veces, después perdí como que el momentum, perdí el ánimo y se fastidió. Después de todo, fue, mira, downhill, porque si no fue que nos pusimos a ver videos retro de la televisión puertorriqueña en ese stream, nos pusimos a vacilar a la Guille, a Papo Swing, a Barbarito, en fin, nos fuimos retro, hicimos una bóveda retro ahí, un back to retro en vivo en ese stream, y era la que tuvo chévere, pero además de eso, pues no estaba haciendo nada más, estaba tranquilo. Yo en mi caso, estuve jugando NBA 2K18, yo lo preordené. Lo jugué la misma noche que salió. Me di cuenta que por algún motivo, mi PlayStation está, parece que en Easter Time, porque se desbloqueó a las 11 de la noche. Me puse a jugar y estuve hasta las 2 de la mañana jugando. Al otro día, tan pronto sonó la alarma, la quité. No desperté, me despertó mi nena. Bueno, nos despertó porque mi esposa depende de la alarma mía. Ella no pone la de ella. Si yo me levanto, ella se levanta. Si yo no me levanto, ella lo sigue durmiendo. Pues, mi nena se despierta a las 7 de la mañana, abre la puerta de su cuarto, abre la puerta del cuarto de nosotros y dice, time to wake up. Y ahí, son las 7:30 y yo todavía aquí. Yo entro a las 7, gente. Llegué como a las 9 de la mañana ese día. Y entonces, pero en mi caso, yo entro a las 7 porque quiero entrar a las 7. Yo tengo pues, flexibilidad en ese aspecto. Yo a mí no me pagan por hora. Jefe, no tengo ningún empleado, pero ya, soy jefe allí. Pues NBA 2K, muy bueno, ya yo lo mencioné, no voy a mencionar mucho por aquí. Durante el día de hoy tuve una oportunidad de jugar un poquito del modo de My Team, que es el modo que usualmente yo ataco primero, y tengo que verificar si hicieron un cambio particular o no. Y al que me refiero es cuando uno juega Domination, que es un submodo dentro de ese modo. Antes, él te iba llevando el score de ese modo en pantalla. O sea, uno tenía una idea si iba a poder lograr el goal, el reto para ese partido en particular. Pero ahora no veo el score. O sea, uno está ciega, uno juega todo el partido y no sabe si lo va a completar o no hasta el último momento. ¿Qué sucede? Ese modo, no importa que tú ganes el partido, tienes, como se llama Domination, tienes que ganar el partido, pero de una forma aplastante. Y entonces hay unos puntos asociados por hacer ciertas cosas, y al no tenerlo en pantalla no me gusta, porque siento que estoy todo el tiempo en pursuit de algo que no sé dónde termina. Y no sabes lo que tienes que hacer. Sí, bueno, no hay objetivos como tal, pero uno saber si, digamos, tengo que hacer 400 de esos puntos, si en el primer quarter hiciste solamente 25, sabes que le puedes dar quit desde ese entonces porque deberías estar haciendo como un promedio de 100 por cada quarter. Eso pues te evita tener que perder tiempo ahí. Pero ahora tú no sabes dónde está tu score. A lo mejor tú crees que hiciste bien y cuando vienes a ver tenías que hacer 400 puntos y terminaste con 120 y dices, pues ¿para qué business yo jugué esto? Todos esos quarters cuando le pude haber dado quit y recomenzarlo. Pero anyways, quizás está la opción de añadirlo, pero no lo he visto todavía. Aparte de eso, pues estuve viendo Narcos Season 3. Yo había hecho el hábito de los domingos, ya cuando acostábamos a la nena, ver algo con mi esposa y estábamos viendo Game of Thrones, pero terminó la temporada. Y entonces decidimos saltar a Narcos Season 3 porque salió en ese mismo momento y decidimos aprovechar, ok, nosotros tenemos muchas cosas en el backlog, vamos a ver esta que es nueva y ya. y entonces estamos viendo Narcos Season 3, nos está gustando muchísimo, siguen en Colombia, pero la trama está llevando las cosas también a cómo se movió hacia México, a Juárez, Ciudad de Juárez y todo eso. So, está muy muy buena, hemos visto ya como unos 3 episodios de la temporada. Si usted no ha visto Narcos, se la recomiendo muchísimo. Yo la terminé hoy. Oh, nice. Y aparte de eso, pues Demon's Souls. Como dato curioso, antes de eso, Gato, como dato curioso, hoy vi la noticia que asesinaron a uno de los productores. Ya, yeah, alguien que estaba scouting locations, estaba buscando... No, no era productor, era un scout de locations. Okay. Sí, so, estaba buscando... El headline de la noticia estaba mal. Then. Sí, bueno, eso es clickbait, eso es clickbait. Bueno, la noticia yo lo vi de un site respetable. Pero, yeah, y no estaba tan tan amarilla como la que vio Gio. No era tan clickbait. Era, you know, el headline informaba bastante bien. Yo leí un poco a ver qué era lo que había sucedido. Bueno, volviendo a lo que estaba haciendo, Demon's Souls, como todos los viernes, finalmente nos llevamos el segundo boss. ¡Qué cosa épica! Me tomó varios intentos este pasado viernes y el viernes anterior, pero ya finalmente descubrí que era lo que estaba haciendo mal, y era algo que no me imaginaba. Yo estaba haciendo lock en el enemigo, y eso no me estaba ayudando con mi movilidad. So, eso fue uno de los grandes cambios que hice, y una vez me di cuenta de eso, en esa misma me lo llevé. Tuve unos close calls, pero increíble, de que a punto de morir, de que la barra había bajado, que me quedaba un pelo de vida, pero me daba oportunidad de echarme de meterme el pasto y volver a crecer la vida, y nos lo llevamos. Me sorprendió nice. Mucho que en esa batalla el boss se cae y te cae encima. Por poco me mata el boss cuando, por poco me aplasta por completo. Oh. So, eso me tomó por sorpresa la primera vez. La segunda iba con Perse dándole, como que, ¿se va a caer ahora? No. ¿Se va a caer ahora o no? Y aún cuando... Esto es spoiler para mí, yo no he terminado la transmisión. Ah, todavía no he terminado. Ah, para mí. No. Pero GG, brother, GG. Gracias. Pues lo pasé, y entonces intenté continuar con ese primer mundo, ese el mundo 1, pero no me deja avanzar. So, me moví al mundo 2, y entonces jugué un poco ahí, y terminé la transmisión a las 2 horas, y el próximo viernes pues regreso y voy para el mundo número 2. Y pues aparte de eso, nada más, mano, me estoy disfrutando mucho de Demon's Souls. Brutal, mano. En mi caso, yo le metí un poco a Nioh, un poco en exceso a Nioh. Este pasado martes estuve jugando lo que era el DLC, el segundo DLC. Luego de haber pasado a María gracias a la ayuda de Dovaki. Comencé el stream, ¿verdad? Diciendo como que, acho, tengo que irme a grandear, qué sé yo qué, pues los muchachos me sonsacaron. El caso es que me quedé ahí hasta que casi llegué al primer boss del segundo DLC, que se llama Defiant Honor. No lo pude pasar. El jueves lo llevamos a votación 3 juegos. Si querían que jugara Nioh, si querían que jugara Sonic Mania, o si querían que jugara Rocket League. Y votaron por Nioh, así que jugamos Nioh nuevamente, otra vez. Se le fue ahí el audio. Dos horas María, siempre se escapa. Estamos live, estamos en vivo. Estamos en vivo. Es la, okay. Es la, aparentemente la conexión de Gio, la conexión con la comunicación. Pero yo te escucho bien, tú me escuchas bien. Ok, Mash está ahí también, ¿verdad, Mash? Gio, la imagen de Gio hasta se congeló. Ok, estamos ahora, estás de regreso. 3, 2, 1. Ándame. Dale, continuamos. Ya está mejor. 3, 2, 1. A ver. Está frisado. Bueno, a ver, terminamos con Gio. Gente, puede ser que hayamos perdido, Gio. Este gato por encima del overlay offline. checamos, gracias. Gio, gracias por esas palabras. Continuamos ahora contigo, gato. Gracias por participar, Gio. Terminamos con Gio, así que vamos entonces a los comentarios. No, mira a ver si lo puede incluir en la llamada. En lo que llega Gio, notas positivas, estoy viendo aquí, Gente, ustedes saben que estamos ahora mismo bajo el posible paso de un huracán por Puerto Rico. Estoy viendo aquí de que María, como se llama la tormenta, que en estos momentos es huracán, podría estar pasando por Puerto Rico el miércoles, pero como tormenta, ¿ok? No como huracán. So, eso es bueno, eso es positivo, eso es positivo. Alex, si puedes dejarme el favor y mira a ver si puedes indicar. Sí, bien, eso. Sorry, disculpen gente, que Sparwolf se cayó por ahí. Lo más seguro fue su computadora. No su conexión, pero la conexión de Gio es muy buena. ¿Se la luz? No sé, él me comentó por acá. Lo que pasa es que no puedo añadirlo porque a mí me parece todavía... Escucho ustedes. Ahí volvió. Ahí estamos. Está bien, pues te quedas con la imagen congelada, usted. Está bien. Te quedas con la imagen free, fíjate, tuviste una buena pose en ese momento que te quedaste frisado. Ya, yeah, no quedaste a punto de estornudar ni nada de eso, estás bien. Ya. Yeah. No, okay. Nada, María me la dio, también. Ah, no, espérate. Así que, GG, nada, la semana volvemos allá. Bueno, pues yo creo que Gio terminó. Sí, ok, Gio, rompemos, hablamos, cuídate, pa. Así que vamos a terminar qué es la que hay. Vamos ahora a los comentarios. Alex, ¿tú los tienes por ahí en pantalla, los comentarios? Sí, tengo algunos de los comentarios que pude capturar, ¿verdad?, durante la transmisión en el chat. Gente, si alguno se me quedó, ¿verdad?, disculpen, un momento dado, el chat se estaba moviendo súper, súper rápido. Así que nada, bueno, arrancamos con los comentarios durante esta histórica transmisión. Tenemos un comentario del compañero Draco, C800. Nos puso aquí que sí es tiempo de darle update al logo de nivel escondido. Gato, ¿qué tú crees ahí? Yo no sé, ya a este punto hemos hecho stickers y cosas. Sí, por ahora no creo. De darle un update, yo me iría más por algo que sea más pequeño, más zorro. De hecho, ya hubo un update a nuestro logo. Nuestro logo no tenía ese borde negro grueso alrededor. Eso fue un update sumamente pequeño, pero lo hicimos principalmente para cuando lo utilizáramos como elemento pudiera verse enmarcado mejor. Pero ya, algo totalmente distinto. No lo vemos pronto. Por ahora no. Ya. Yeah. Bueno. Continuamos porque tenemos un comentario de nuestra amiguita Nicole. Dice, súper contenta de todo lo que han logrado con Nivel Escondido. Muy orgullosa de sus logros. And you can only go up from here. Los quiero y un corazoncito violeta. Nosotros gracias, también te queremos, Nicole. Gracias por esas palabras. Yeah. Tenemos por aquí varios comentarios del compañero Ingen Instinct. El primero dice, Gato, falta una gorrita con Nivel Escondido. Ya Gato tiene una gorra de Nivel Escondido. Así que, dice por aquí, llevo poco siguiéndolos, pero creo... Pero ustedes son la hostia, se les quiere de freak. Nosotros también te queremos a ti en Instagram, gracias por el apoyo. Tenemos aquí un comentario de Chamaco09 con K. ¿Cuándo vamos a poder comprar la camisa de Nivel Escondido? La pueden comprar, de hecho. Yo la mandé a pedir en Custom Inc., creo que es el website. Lo que yo tendría es que darle el link y ustedes la ordenan. Nosotros no recibimos ni un centavo de eso. Y no sale barata y la calidad no es la mejor del mundo. Así que si se la va a poner toda la semana, lave la mano porque tiende Ahí llegó yo, se acaba de dar un pase. Yo le ha dado pela a la t-shirt y se la en las costuras, como que se la ha abierto. Yo la uso tan solo en ocasiones especiales, al igual que Alex y Mash. So, las de nosotros se han preservado muchísimo mejor, pero Gio... Es la primera vez que me la puse. Gio que no se la apea, ha tenido su contratiempo con ella. Y en cuanto a la gorrita existe. Aquí está la gorrita. La gorrita fue básicamente un bono. Yo mandé a hacer unos business cards de Nivel Escondido y el mismo site que hacía los business cards me ofrecía hacer la gorra. La gorra no es de buena calidad, fue sumamente barata, es de esta gorra que es blandita y qué sé yo qué. Pero tiene el logo ahí. So. Yeah. A veces Gato se la pone. A veces. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bueno, Inge nos preguntó ahorita, ¿son familias? ¿Cómo se conocieron? Ya esa parte, ¿verdad? Pues básicamente la discutimos bastante detallada, pero prácticamente somos como familia. Ya se puede decir que sí. Surfy me preguntó, le pregunta a Gato que cómo estaba 2K, y ya Gato pues dio un mini review ahí de 2K 18. Blue Rose, digan de qué edad son sus hijos, y creo que Sparrow y quién más tiene hijos, ya también muchos lo comentaron. Alfa nos preguntó, ¿tazas para regalar? Chamaco sugiere que se vendan en la tiendita a nivel escondido. Ya allí explicó, ¿verdad?, lo de las tacitas y, ¿verdad?, el problemita que podría presentar mandar a hacer esas tacitas, pero vamos a ver qué pasa. Tengo aquí otro comentario de Game Instinct que dice, ¿cuál es el reto más duro que han logrado juntos? Llegar al centro de convenciones donde fue PAX. fue un reto que puso a prueba nuestra amistad. Yo tengo otro reto bien fuerte. Déjame abundar en ese. Dale. Yo camino bastante. Yo si puedo irme a pie, yo prefiero irme a pie que en carro. Y entonces cuando fuimos a Boston, íbamos a ir para el centro de convenciones para el evento de PAX. Yo también cojo mucha transportación pública. Entonces, agarramos una guagua de la ciudad de Boston y yo había buscado en el teléfono y pues nos dejaba en el centro de convenciones. ¿Qué sucede? El centro de convenciones es enorme y el estacionamiento está justo al lado. So, ya, nos dejó en el centro de convenciones, pero nos dejó al final del estacionamiento y es un mega, mega, mega bloque. Y tenemos que caminar y en todo momento vemos el centro de convenciones al frente, pero hay que caminar, ¿no?, unos cuantos bloques. Yo no sé cuánto era, no era una milla, porque eran varios minutos. Oh my god, estos estaban en un team up quejándose de caminar. Yo creía que me iban a linchar allí. Yo estaba asustado de que me empujaran debajo de un carro que estuviera pasando y me mataran. Pero llegamos, lo hicimos, y en recompensa nos colamos, nos hicimos la fila y entramos inmediatamente a PAX. Yo no vi una fila bien exagerada, y entonces Juan pasa por el lado y coge unos lanyards y me hace, ven acá para los lanyards, y los cogemos, y yo veo que sigue caminando por ahí para adentro, y yo pues déjame seguirlo, porque pero es con la confianza del mundo, y yo pues déjame seguirlo a ver, y por ahí entramos, y de momento dentro del centro de convenciones, y yo, no fue intencional, pero, gente, fue que simplemente, caminamos como que no nos dimos cuenta y después como que, wow, wait, espérate, la fila para entrar es esa mega fila enorme que le daba una vuelta al hotel que estaba al lado y nosotros simplemente caminamos como si fuéramos VIP para el evento. Pero yo creo que el mayor logro que hemos hecho es la consistencia, en verdad. Oh, ya. Yeah. Eso. Que nunca ha fallado, llevamos 5 años sin fallar un podcast. Si uno no puede, pues el otro, pues ahí está el otro. Si no, pues se busca otro día para grabar. So, siempre estamos ahí. Yo creo que es el mayor reto, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo con Mash. Nosotros también hemos puesto en juego ciertas cosas que nos dan flexibilidad. Nosotros grabamos típicamente sábado, pero se publica martes, uh-huh. O eso nos da espacio a que, okay, sábado hay una pelea, o sábado hay un party, no puedo grabar, pues grabamos domingo. Domingo no, que pasó esto, pues grabamos lunes. So, eso nos da oportunidad de poder cumplir con el schedule. Han habido ocasiones donde aún así no cuadra y quizás uno de nosotros tiene que tirarse solo, o alguien tiene que editar porque yo no puedo editar. Alex Nation ha editado este podcast en varias ocasiones, de hecho, cuando nació mi hija, Alex Nation fue el que se encargó básicamente de las funciones de él y las funciones mías aquí para que siguiera corriendo un nivel escondido. Uh-huh. Mira, ahí regresó Sparrow. Ahora sí, ¿qué pasó? Mierda, la Lentium tuya murió. ¿Tú sí, Lentium? No, el browser simplemente abrió otra pestaña. Se frizó todo para el carajo. Sí, ya. Yeah. Sabrás que antes de comenzar el show, estaba corriendo de show tu video y luego comenzó a irse offset tu voz con el video. Tu video estaba mega lag. Finalmente murió. Pero ahora no, ahora estás de show. Ahora te ve como si estuvieras aquí al lado. Ok, qué bueno. Irónicamente acá sigue dando vueltas y toda la cosa. Ya no lo toques, ni la mires mucho. Genuinamente acabé lo que había dicho, ya. Perfecto. Era, antes de terminar, si había otro reto, que hemos tenido y fue el hecho de que Gato y más tuvieron que soportarme verme jugar golf. eso fue un reto. Boté un palo para la avenida, un palo de golf. Gato me quería matar. Mash estaba por, bueno, eso fue una historia. Fuimos a jugar golf la última vez que fuimos a visitar a Juan a Minnesota. Yo no juego golf, a mí no me gusta el golf, pero como Mash le mete y Juan está metiéndole también, pues nos fuimos, alquilamos un round, ¿verdad? Allí en el parque de golf, qué sé yo qué. En el parque de golf. Ajá. Bueno, yo estaba jugando pelota prácticamente. mano, y llegamos a uno de los hoyos, loco, y cuando voy a dar un swing, yo no sé qué día chequear, hago el swing y el palo me está disparado de la mano, y aquel palo se fue dando. Se fue por encima de la verja, que pues se fue por encima de la árbola, por la pendiente trambólica se fue. Sí, y yo tuve que coger el carrito, meterle por ahí abajo. Un señor que me vio dice, hay un puerto de abajo. Sí, lo del carrito fue como 10 o 15 minutos después, porque nosotros estábamos, ¿qué hacemos? Yo no me iba a trepar por la verja, Alex tampoco, Mash muchísimo menos. So, y era, como, el plan era en ese momento, es como que, okay, vamos a ir a casa, vamos a ir a buscar el carro, para ir a buscar el palo, para volver y regresar. Yo vivo, you know, frente al campo de golf, so no era problema buscar el carro. Y entonces viene un señor que lo más seguro ya se había cansado de reírse. Viene el señor de acá y dice, mira, si siguen por ahí, hay una, como una entrada, en la verja, hay un acceso, pueden salir y buscar el palo por ahí. Y entonces va Alex en el carrito de golf, y lo más gracioso del mundo, porque Alex está fuera del campo de golf corriendo el carrito, y busca el palo. Santo Dios, qué cosa más graciosa. Sí, pero por ahí el Surfing Boy se despide, dice, mi gente, GG por el podcast, quedó cabrón, se me cuidan, que mañana trabajo. Gracias, dale, Surfing, por darte la vuelta, que descanse. Chamaco, nada, luego ver al chico. Espérate, Gio, wait, suave, porque ya lo puse en los comentarios. Espérate, ya estamos en la sección de comentarios. Está ahí, lo incluí. No te vayas. ¿El de ahora? Sí, lo acabo de incluir. Estabas hablando del. Dale, no hay problema. Estaba en los retos, pero mira, próximo comentario. Dice aquí, Hasters, en un futuro se encontrarán todos en un Comic Con o un evento. Pues claro, no se podría descartar esa opción. Ya lo hicimos cuando éramos tres. Faltaría Gio que se apunte para pa alguna convención o algo, si es que volviéramos a alguna convención. Yo estoy loco por darme un viaje, pero actualmente es difícil. Pero de aquí, quizás el próximo año se pueda. Está por ahí PAX Prime, que ahora es PAX West, que es el que hacen en Seattle, que sea típicamente en septiembre, por ahí. También está Evo, que es en Las Vegas. Yo sé que Mash no le interesa mucho los juegos de pelea, pero Las Vegas le interesa a todo el mundo. Papi, que no le quiero gripas en City, cacho. Y que allá en Las Vegas se puede beber en la calle, mano. Cuatro machos latinos en Las Vegas. Tiramos el novia. Por favor, no me dejen en el techo. Tú tienes novia, Ale, tú no puedes. ¿Tiene quién habla? Pues aquí todos están están bajo alguna administración. La administración está ahí, chacho. Mira, así que veremos a ver qué pasa. Bueno, y tengo aquí, ¿verdad?, una pregunta de nuestro compañero, el Chamaco 09. Dice, ¿ustedes se visualizan siguiendo solo ustedes cuatro por mucho tiempo o piensan adquirir más miembros o voluntarios eventualmente? Y eso se lo dejo a Gato. Bueno, pues incorporar a Gio fue algo que nosotros... Yo no puedo hablar de ahí porque yo no soy el jefe aquí, o sea, yo no puedo contestar esa pregunta que conteste el jefe, yo le paso a hablar. Hablando de eso, cuando Gato dijo que era jefe en la oficina, pero que no era jefe, el Chamaco dijo, jefe sí, y tiene a tres empleados bien bacalao. Mira, pues como tal, es algo que ni siquiera discutimos. You know, Gio, la integración de Gio se dio sumamente natural, sumamente orgánica. Es como que él empezó a hacer cosas que nosotros no hacíamos y no teníamos ningún plan de hacer. Ninguno de nosotros. Bien groovy, pues, lo tuvimos que meter ahí, pues. para que no molestara más nada. Yo quiero, yo se lo. Iba a decir algo como eso. No fue así. Eso sí, yo pedí permiso. En un momento dado, después del acercamiento, porque no sabía qué hacer como tal. esto, pero eventualmente pedí permiso para pa trabajar ciertas cosas con la página y se me dijo que sí, y aquí estamos. Yeah. So, yo en lo personal, hablando de por mí, yo no lo descarto. Si viene, aparece, digamos, una persona que se quiere encargar de algo que nosotros no estamos haciendo, alguna plataforma donde pudiéramos estar, pero realmente no podemos cubrirla, o tiene su propio como que proyecto que quisiera correr aquí, y por lo menos conmigo, yo no tendría problema. Claro está, nosotros todas las decisiones así, pues las discutimos y las aprobamos unánimemente, porque si vamos a tener que trabajar con una persona, es mejor que todo el mundo pueda trabajar con esa persona, y si no, pues no pasa. Hemos tenido acercamientos de personas en Twitch que se enteran como que, oh, wait, ustedes son varios streamers, ¿qué tengo que hacer para streamear con ustedes? Y es como que, mira, realmente no estamos buscando a nadie en ese foro. Nosotros hacemos Twitch, nos gusta, y también porque es una plataforma para Extra Life, para nosotros promover lo que es Extra Life. So, como tal, en ese aspecto no estamos buscando gente, pero no descartamos que en el futuro se incluya más talento, you know. Si no fuera porque tuviéramos esa mentalidad, Gio no estaría ahí. Ya no lo descartamos que se una más gente. Sí, ahora mismo en Twitch están bastante llenos, ¿sabes? Ya están como que todos las áreas llenas también. Pero no inventes más, que sabes que cuando tú quieres streamear, tumbamos un bloque y le ponemos la hora unicornia. Eso es cuestión de que tú lo digas. No, papi, así. Match se va a tirar streams de allá de él probando wiki, cabrón. Degustando wiki en vivo. Degustando, sí. No, sí. Pero contigo, Ale, tienes que ser contigo. Pero qué óspera, ¿por qué tiene que ser conmigo? Cacho, termina en la hora bugarrona, Daniel. Déjate llevar. Bugarrona, mira, Match. Bugarrona es lo poco. La hora vomitiva se puede convertir en eso. Ustedes están al garete, ¿en serio ustedes se emborracharon con wiki a ese nivel? Luego los otros tipos como 20 palos de whisky, loco. Ustedes están al garete, no saben beber whisky, mano. Gato, señales, por favor. Yo no bebo estos whisky. Novatos. Yo no bebo whisky. No, yo bebo mucho whisky. Yo bebo mucho whisky, pero entonces Alex estaba medio dejado, yo también. Yo estaba dejado. El problema no fue el whisky. Ale estaba full dejado. Yo estaba medio dejado. Estaba 95% dejado. El problema no fue el whisky, Corillo. Está bien. No hay problema. No se diga más. Y nos dimos como más de, puede ser como 20 palos de whisky, dos cervezas y un shot de tequila, loco. Es como que... Mira, ¿y a dónde llegamos esa noche? Al Choli. Al Choli. Sí, estaban bien locos esta gente. ¿Qué? Llegamos a 2 millones, papi. ¿Cómo era, más papi? Llegamos al Choli, papi. Mira, yo no me acuerdo cómo nosotros llegamos al hotel, de verdad. Yo lo que me acuerdo es haber abierto salir del sitio. Yo digo, vale, diablo, está lloviendo. Vamos para el hotel. Yo no me acuerdo más nada. Yo lo otro que me acuerdo, yo estoy tirado en el piso del cuarto. No, pobre Max, se cayó de la cama, el pobre bendito. Y yo en la otra cama le decía, tipo, trepate a la cama. Y Max así con la boca pega en el piso. Déjame ocurrir. No puedo. Déjame ocurrir. Y yo, tipo, y yo jalándolo por la camisa. Tipo, no te quedes en el piso, trepate en la cama. ¡Cabrón, me van aquí tirado! ¡Ay, se fastidia el mundo! Usted está fuera de control, mano. Después como a las 7 de la mañana, Ale se levanta. Más, hombre. Rapito. Gente, Mash se salvó de que yo no le chonqueara encima. Porque Mash, o sea, el cuarto tenía dos camas. Mash, obviamente, él cogió la cama más grande, yo cogí la cama pequeña. Cuando él se cayó de la cama, él cae entre medio de su cama y la mía. Él se quedó en el piso acostadamente. A media madrugada yo chonqué. Pero por instinto chonqué hacia la derecha. Si yo llego a chonquear para la izquierda, Mash quedaba bañado en vómito esa noche. La pendeja es que no se hubiera dado cuenta hasta por mañana. No se hubiera dado cuenta. O sea, tiene suerte. Tiene suerte. Entonces después como a las 7 de la mañana... Yo me levanté y yo limpié, ¿verdad? Todo el revolú como a las 6 de la mañana en mi loquera. y bueno, me fui a acostar otra vez y me empecé a sentir súper mal porque yo estaba súper borracho. Y bueno, y me metí a la ducha y como a las 7 de la mañana, Alex pasa al baño. Mosh, tú estás bien. Y yo tirado en la ducha. Pero sabes que si tú estás bien, no era para ver si estabas bien, sí o no. Era para ver si podía dar la criolla mañana. No. Era casi sentado así, mojándose. Y yo le digo, no bien que estás, mira. Sí. Y yo le digo, eso yo voy a usar el inodoro. Y yo tirado allí en la bañera. Tirado en la ducha, así sentado en una pared, agua cayéndole para despertar, loco. Este ya dormido ahí con el agua cayéndole. Él despertaba cuando como que se ahogaba del agua. Y él volvía a caer en su Exacto, cuando el agua se me metía por las narices, era que yo me levantaba. No, la cuestión es que, Mash, después que no levantamos, qué sé yo qué, Mash rezaba para Carolina, yo rezaba para Cuamo. Luego, esa carretera a mí se me hizo larga con velocidad. Yo no avanzaba para llegar a mi casa. Y yo decía, Dios mío, señor, pero ¿cuánto falta? Porque de verdad que, mira, desde esa vez, Mash, todas las noches que se iba a ver con los amistades del trabajo, me mandaba una foto del vasito de whisky. Alex quiere, y yo, mira, vete para el Caribe, Hilton, con el vasito de whisky. Vete para la porra, man. En verdad fue una experiencia bastante chévere. Demasiado. Gente, si usted se deja de su pareja, no nos inviten a beber con ustedes whisky. Aisel dice que está llorando de la risa. Ay, santa. Sabe que si van a hangar con nosotros, van a pasar bien. No fue el whisky, gente. No fue el whisky. Estos dos podían haber estado bebiendo ron. Podían estar bebiendo cerveza, era lo mismo, era un corazón despechado. Ese fue el verdadero ganador de la noche. Sí, corazón despechado, ¿verdad? Mash and Nation Adventures NFW. Mira, nosotros hablamos de tantas cosas, y aquí me acuerdo de todo lo que nosotros hablamos. Hablamos un montón de mule. Muy fuerte, dice chamaco, muy fuerte. Mira, pero lo cómico es que yo no me acuerdo cómo llegamos al cuarto. Y entonces para llegar al cuarto había que subir como 3 pisos en escalera. Sí. Y cuando yo me levanto sobrado, yo, anda, me carajo. Y entonces chequeo la puerta y está cerrada con seguro y todo. Y yo, pero ¿cómo carajo nosotros llegamos aquí? Los empleados lo subieron y los depositaron allá en el cuarto. Todavía, al sol de hoy, me hago esa misma pregunta. ¿Cómo diablo nosotros llegamos a esa habitación? El hotel es bien viejo. Entonces, el papel es con puerta de llave. O sea, como que hay que meter la llave por el rotito, ¿no? Y, y no es tarjeta, no es llave. A la antigua llave. Está brutal. Estamos vivos de milagro. Yeah. Nice, gente. Bueno, Gio, ¿tenemos algo más por ahí por el chat? Ahora mismo estamos clean. Awesome. Han estado riéndose, muertos de la risa. Todo el mundo muy fuerte. LOL. Lo que dije de Mash and Nation. Yep, Mash es el MVP. Dice Haystales, Dog Life. Chamaco se rió cuando dije lo de la hora bugarrona. Esto, Mash sonríe como el payaso de la nueva It. Esa es la que hay, Mash Rouge, dice Inge. No, chaven con los payasos y Mash. Esa es otra historia aparte. Mañana la voy a ver. Uy. A rayo, Mash, ¿con qué te vas? ¿Con Valium o Xanax? No sé, con Whisky. No sé. Mash bojacho, riéndose, el único riéndose en el cine. A todo el mundo huye, ¿no? Claro, porque se ríe. Mañana a las 8:50, bro. Bien duro. Desde la mañana. Él quiere verla de día, no de noche. El matiné dice, mira, tú puedes dejar la puerta abierta y abrir una ventana. Yo no sé más, gente, yo tengo cosas a los payasos. Ya, Mash no los ha dicho anteriormente, ya, le da cosas a los payasos. Bueno, pues gente, si no hay más comentarios, ninguna pregunta ahí de último minuto, yo creo que nos vamos al cierre. Vamos al cierre, el segmento preferido de Mash. Gente, les recordamos que ya estamos recaudando donativos para Extra Life 2017. Si usted desea hacer un donativo, nos puede donar a mí, Gatonejo, a Alex Nation o a Sparrowwolf. Preferiblemente a Sparrowwolf o a mí, que no hemos llegado a nuestras metas. Los enlaces no los tengo aquí, sí los tengo. tinyurl.com/JCD17, ese es el mío. Y entonces el de Sparrow Wolf es lo mismo, tinyurl.com/sparrowsnest. Así. Y también en los paneles aquí de Twitch puede encontrar ahí los enlaces, los lleva a nuestro perfil y pueden hacer su donativo. El 100% de los donativos va a la Fundación de Niños San Jorge por medio del evento de Extra Life. Este año, Nivel Escondido está formando parte del equipo Extra Lifers 24/7 y tenemos presencia en las redes sociales, por lo que los invitamos para que le den follow y like en las respectivas redes sociales. Actualmente el canal está un poco inactivo, pero a medida que nos vamos acercando al maratón, pues puede ser que haya más actividad en ese canal. Nosotros siempre aquí mencionamos Extra Life y vamos a seguir intensificando nuestro mensaje en camino al maratón de 24 horas, pero en nuestro canal mínimo 48 horas. Así que más detalles sobre eso cuando estemos más cerca de la fecha. Pero ya, yo voy a estar subiendo viernes antes del maratón con 24 horas. Y yo creo que Gio tiene planes de subir sábado. Hacer lo mismo, ahí, ahí tenemos 48 horas. Aquí el wildcard es Alex Nation, porque Alex Nation puede ser que se reúna con nuestros colegas de Press Pause TV. O puede ser que lo haga en tu casa, no sabemos todavía, hasta que eso no esté clear, pues no sabemos cómo va a correr el canal del todo. También, les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, YouTube, Twitch, Archive.org, Podomatic, Evox, Google Play Music y nivelescondido.com. Ahí tienes todas esas opciones para escuchar este podcast. Y si nos ve en Twitch o en YouTube, pues tiene, en esta ocasión especial, tiene video acompañando el típico audio. En YouTube, importante, en YouTube se sube contenido exclusivo. Olvidamos decirlo ahora, esto en el podcast es parte de las plataformas que se le están dando mucho cariño, sobre todo Alex está bien concentrado haciendo unas series especiales. Por mi parte, yo lo que subo son los niveles escondidos Pro Tips. Hace tiempo tengo un video por editar y por subir, no lo he hecho, por carencia de tiempo, pero siempre están por ahí. Gato también se tira con un par de cosas de vez en cuando, así que bien pendientes a eso y gracias a todo el apoyo que nos dan también en YouTube, que sé que hay una comunidad que siempre está ahí pendiente escuchando los podcasts, viendo videos, suscribiéndose al canal, etcétera. Eso lo agradecemos un montón también. Pues en esa línea nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube, como mencionó Sparrow. Les recordamos nuestro itinerario aquí en Twitch. Estamos los 7 días de la semana, con sábado siendo el wildcard. Si a mí me toca grabar este podcast, pues obviamente no puedo subir. Pero los domingos sube Alex Nation con son de Kickstart a las 6 de la tarde, ¿correcto, Alex? Eso es así, compañero. Sí, la agenda todavía está a las 8, pero Alex lo cambió a las 6. El cambio vino originalmente por Game of Thrones y si a Alex le gustó ese spot, solo va a continuar trabajando a las 6. Sí, ya vine por ahí de Walking Dead, ¿sabes? So, y el muertito que camina también te va. Muertito caminante. So, lunes a las 8 sube Alex Nation con Reloaded. Martes a las 10 sube Sparrow Wolf con After Dark, típicamente Neo. Miércoles sube Alex Nation con Reloaded y típicamente con Bloodborne. Jueves sube Sparrow Wolf con After Dark a las 10 de la noche. El juego ahí puede variar, aunque nuestros followers le gusta ver a Gio morir y morir en Neo, así que si Gio lo lleva a votación, gana Neo también. Es como que no lo tengo ni que poner. Sí. Los viernes, a eso de las 10:30, 11:10 de la noche, cuando mi nena finalmente se duerma, subo yo con el nivel escondido After Dark, y típicamente he estado jugando Demon Souls, anticipo que voy a seguir jugando eso por un tiempo. Yo creo que hasta que llegue a un reto que no pueda superar bien, o que vamos a ver qué sucede. Y los sábados, pues también he estado jugando Demon's Souls. Y también luego de las 10 de la noche en algún punto, yo subo. Los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, como Galaxia Nintendo, que los encuentran en Facebook, Evox y Twitter. GG's The Mouthful Podcast, los encuentran en Facebook, iTunes y Twitch. Y nuestros colegas de Press Pause, que los encuentran en Facebook, Twitch y Twitter. Así que, gente, muchísimas gracias por habernos acompañado en este dos comentarios finales. Léelos tú, Alex. No, pero ya te los tienes marcado, ¿no? Sí, yo los tengo en el chat acá. Alfa Game preguntó y aclaró, ¿verdad?, que es un reto. esto retar en términos de jugar Dark Souls o Bloodborne, de que una muerte sea un trago de cerveza, a ver cómo terminamos. Esto, yo le dije, ¿verdad?, que nosotros hacemos retos a cambio de donativos para Extra Life, pero que este reto en particular no suena nada mal. Yo me apunto. Y la cosa es que nosotros hicimos algo similar en cuanto a esto. Me acabo de acordar que nosotros jugamos Tricky Towers un poquito tipsy en un momento dado. Por lo menos Alex estuvo ahí. Oye, ¿verdad, Sí. Pero no fue intencional, no era que íbamos a beber por el juego, era que estábamos bebiendo. Sí, es cierto. Se jodió esa noche. Claro, sí, jugando Tricky Towers, ay, bien. Y mucho se jodió esa noche, estábamos bien ebrios. Y no tanto ebrios así de que hablar así todo como que... Estábamos sin inhibiciones, estábamos ya. Sí, sí. Estábamos wild. Chamaco 09 dice, por cierto, Chamaco Esports Promotion está muy agradecido de su apoyo a la Liga Boricua de Rocket League, por si no lo había dicho antes. Gracias a ti, brother, gracias a ti. Dice también por ahí, Chamaco, a mí no me gusta ver a Sparrow morir. Nada más quiero que Sparrow muera en Crash Bandicoot. Sucio. Fuera de eso, no hay nada más. Hangover Stream, dice Ingame. La cara de Alex está como no bueno, dice Hastels. No bueno. Ahí está. Saludos, patrones, dice por ahí, Maca. ¿Qué hay? Ya está llegando y ya estamos nosotros de salida. Ya llevamos 2 horas 45 minutos en este episodio. Episodio épico. Probablemente el episodio más largo. ¡Saludos desde Brasil! ¡Uy! ¡La gran Pompeya! ¿Dónde se acaba el mar? ¡Ese es el mar! ¡Awesome! ¡Welcome, Brasil! ¡Aclárale! ¡Yes, mano! ¡Arriba, cabrón! ¡Eso es Maca! Mira, es que había un personaje en la televisión puertorriqueña que entraba bailando y siempre que terminaba de bailar era bien icónico. Decía eso, decía, desde Brasil, la gran Pompeya, búscame donde hay un sol, donde se acaba el mar, ese es el punto. ¡Uy! Así que gracias por vernos desde Brasil. Nosotros no somos portugueiros, es español, así que gracias por estar por acá, brother. Has llegado al nivel escondido. Nice. No sé si te dieron cuenta, pero yo se tiró ahí unas palabritas en portugués. De Puerto Rico. Ah, sí, sí. No sé cómo decir bien poquito. Like. Sí, Puerto Rico, Maca, Puerto Rico. Yeah, yo hablo un portunol belísimo. Belísimo. Yo no falo portugueiro putín? No. Ahí no, estoy mezclando. No, tú estás pidiendo otra cosa, olvídate de eso. Cabrón, pues nos fuimos, corillo. Pues gente, muchísimas gracias. Será hasta la próxima semana que estamos en audio, en video no se acostumbren. Que esto sí, fue... Eso fue consistente durante el chat. Nos pidieron hacer esto al menos una vez al mes. Y eso fue lo que hice yo, reírme. Gente, tomó 238 episodios, 237 episodios para hacer este. Vamos a ver si se da, pero ya no lo esperen semanal, no lo esperen mensual. Vamos a ver. Bueno, esto es ediciones especiales. Se dio bueno. Lo hemos disfrutado un montón. Gracias a todos por el apoyo, de verdad que sí. Pues gente, muchísimas gracias. Se cuidan y gente, no se pierdan los créditos. Están ahí hechos con mucho amor, agradeciendo a nuestros productores aquí del show. Así que muchísimas gracias, gente. Se cuidan. Uba. Bye. Zumba. Zumba. ¡Tú puedes ver! ¡Cómo no! ¡Qué bello! ¡Ahora! Mira, este Tony está en bicicleta arriba. Mira, me tiene palca.